You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 301 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Bienvenidos a este programa que va a ser un monográfico en torno a la energía, esto que ni se crea ni se destruye, pero que para algunos es un problema y para otros un gran negocio. Vamos a intentar a ver si podemos darle una capa de democracia y sostenibilidad a esto de la energía. Mesa repleta de invitados y muchas ganas de radio. Empezamos. La luz de aquella farola era la luz de mi alma, compañera de la espera, ay, de reflejo de mi calma. Un programa que empieza con Camarón, hablando de la luz de la farola. Y que acaba como va a acabar, que no lo voy a decir ahora porque si no nos quedáis. Doctor Harry, no puede salir mal este programa. Jamás. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy exultante, he de decir, exultante. Llevo, sabéis, los que oís este programa con asiduidad, unos cuantos programas ausente y tengo muchas ganas de volver al Canino y volver a nuestra regularidad. Disculpadnos, porque hemos estado ausentes, ya hemos oído vuestras quejas, maldita sea. Hemos estado ausentes unas cuantas semanas, más de las que debería, pero hasta aquí hemos llegado. Aquí hay radio para mucho rato. Aquí hay radio porque hay energía. María, ¿qué tal? Tú no has faltado tanto como Harry, pero también, hemos faltado todos. Sí, un poquito. Pues yo venía un poco agobiada, pero bueno, con el camarón y con un almendro en flor que he visto ahí, al lado del tren, me ha dado un poco de alegría y de estar aquí con vosotros. Claro. Decíamos que tenemos hoy también la mesa llena de invitados, así que aprovechamos ya también para saludar, luego lo vamos a presentar más despacio, pero vamos a saludar ya a Pepa Blanco. ¿Qué tal, cómo estás? Paca, he dicho Pepa. Paca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y además se te ha olvidado decir una cosa, que los viejos rockeros nunca morimos. Bueno. Stanis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a decir Stanislao Cantos solo una vez en el programa. Sí, por favor. El resto del tiempo ya Stanis. Stanis. Y Emilio Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, encantado de estar con vosotros y oír música. Bueno, ahora lo vamos a presentar más despacio. Todos ellos forman parte de colectivos, movimientos sociales que tratan el tema del medio ambiente, la sostenibilidad, la energía, de una o de otra manera. Desde el punto de vista más ambiental, económico o social, que siempre es una perspectiva que aquí en el programa pues nos importa especialmente. Ole. Vale. Estoy aquí con el camarón flipando, joder. No puede empezar nada de ninguna manera mejor que un camarón de la isla. Vamos a hablar en el programa de hoy de energía. Hace tiempo que veníamos planeando, y los que nos escucháis sabéis perfectamente por qué tratar el tema de la energía y además darle una perspectiva, que es la nuestra propia, la perspectiva canina, e intentar arrojar un poco de luz, que es lo que nosotros siempre planteamos cuando hacemos un programa. Vamos a enterarnos, traemos a gente que sabe para enterarnos de qué va el asunto. Y así en general, del tema de la energía, concretamente debido a lo que todos sabéis en cuanto a vuestras facturas, etcétera, pero ¿qué hay detrás de todo este asunto, ¿no? Es un tema complejo y amplio. La energía y la problemática que la rodea tiene muchas dimensiones y todas ellas están estrechamente relacionadas. Haciendo un análisis muy por encima que nos ayude a situarnos, por una parte está la cuestión de la geopolítica, que incluye las políticas exteriores de estados orientadas a satisfacer sus demandas insostenibles de energía para mantener el crecimiento de las economías, ¿no? También está la política de bloques internacionales, sus fricciones entre ellos, para tener ventajas competitivas unos sobre otros, la Unión Europea por aquí, Estados Unidos por allá, China donde sea, Rusia, para qué hablar, en fin, países emergentes a ver por dónde, productores de petróleo con lo suyo, las tensiones en el Magreb, las alianzas comerciales, ahora también políticas, y en medio de toda esta escena, cuchillos volando por todas partes, caras de póker y lo que podríamos llamar fidelidades volátiles. Pues no para ahí la cosa. Una de las principales derivadas de estas tensiones geopolíticas es la pérdida de autonomía del Estado español para regular el comercio de energía, acompañada de los efectos del proceso de liberalización de las compañías energéticas que se inició en 1997 bajo el gobierno de Aznar y que asentó en España un modelo que considera la energía un bien de consumo y no un recurso imprescindible para las personas. Y todo esto que estamos analizando desde una perspectiva política internacional con el tema de la geopolítica y nacional con el tema de la liberalización de las energías cae como una losa en el día a día de las personas. En la cotidianidad se traduce en incrementos progresivos de la factura eléctrica, el gas, los combustibles y toda la cesta de la compra. Una situación que en los informativos se retrata como unos puntos más de inflación, pero que en la práctica son mucho más que números. Son muchas personas expulsadas de los recursos más básicos y empujadas hacia la pobreza energética. ¿Cómo podemos organizar la resistencia con este tema? Y seguimos para bingo. Estamos hablando de un sistema que, por el camino, deja un rastro de destrucción ambiental provocado por un sistema absolutamente insostenible, tanto por el volumen de energía que se produce como por la forma en la que se está produciendo. Hoy intentamos casar todos estos elementos geopolíticos, económicos, sociales y ambientales para comprender qué es lo que pasa en el juego de la energía, en qué punto quedan las personas y pensar en un modelo energético democratizado y sostenible. Casi nada. Menos mal que estamos bien acompañados en esta mesa. Vamos a ello. Pero la norma autoimpuesta de este programa, como bien sabéis, después de 301 programas, consiste en que hemos de empezar el programa con una canción que tenga perro, canino o derivado o asociado en el título, en la canción, en la letra, en alguna parte tiene que aparecer perro por algún lado. Hemos encontrado perros relacionados con la energía. Por supuesto, siempre hay perros energéticos. Perro nuclear. Es la banda que va a sonar ahora. Diréis, joder, madre mía, habéis afinado tanto que esto a perro Paca, nuclear. A Paca le encanta, esto a Paca le encanta. Perro nuclear. ¿Eh? Antinuclear más que fuera el perro. Pues Perro Nuclear es una banda de Buenos Aires, Argentina, que solo tienen en su currículum un par de demos. Es una banda relativamente joven y nueva. En dos demos de 2019-2022, que es de donde hemos extraído el tema que va a sonar ahora. Nos viene al pelo, además, el tema que va a sonar, se llama Tiempos de Guerra, y es una, esta de Perro Nuclear es una banda emergente, no sabemos mucho de ellos, aparte de que son una cuadrilla de perros, lo que ya les ha valido ser canción canina hoy, y bueno, es una pequeña dosis de rock tranquilete, con un pozo de melancolía y acento argentino, no nos gusta etiquetar, pero para poneros en situación, si alguna vez Fito los Fitipaldi se perdieran en el Río de la Plata, saldrían Perro Nuclear, para que os hagáis una idea. Hablando de tiros, Tiempos de Guerra, Perro Nuclear. Estamos Hierro Nuclear es la banda argentina de Buenos Aires que nos acompaña hoy al principio del programa, de este programa que íbamos a hablar, hemos dicho, de energía democratizada y sostenible. Y vamos a presentar un poco con más detenimiento a nuestros invitados hoy en la mesa. Nos acompaña Paca Blanco, ella pertenece a la Alianza contra la Pobreza Energética. Ella también es activista contra las nucleares. Y también participa en la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista. Voy a decir, Paca, entre otras cosas, porque lo que sabemos en este tema medioambiental y demás es que hay muchas polimilitancias. Entonces, bueno, de momento yo creo que con esas cosas nos vamos a quedar hoy un poco para... que yo creo que nos van a ayudar bastante bien a entender el punto de vista del que vas a hablar hoy. Bueno, yo voy a intentar hablaros de lo que es la pobreza energética y a quién afecta y a quién llega y qué es lo que nos está ocurriendo dentro de la pobreza energética. Precisamente ahora, del día 17 al 23, es la Semana Europea contra la Pobreza Energética. Tenemos un montón de actividades, un calendario. Y bueno, luego cuando entremos más en tema, pues os voy contando más cosas sobre el tema. Perfecto. También nos acompaña en la mesa Stanis. Él, bueno, es un activista del área de energía de Ecologistas en Acción. Sí, en esta etapa, ¿no? Como dice la polimilitancia, pues bueno, recorre varios campos, pero sí, actualmente... Entre otras cosas, Otras cosas, principalmente ahora sí, el tema de energía y clima. Bueno, pues desde Ecologistas en Acción, además, siempre hay muchas campañas y mucha actividad que, bueno, hoy Stanis nos va a ir contando más o menos en qué anda Ecologistas en Acción en el área de energía y clima. Y cerramos la mesa hoy también con Emilio Menéndez. Emilio forma parte, igual, entre sus polimilitancias y después de una también dilatada carrera profesional, que también ha pasado por el mundo de la energía y de la docencia, y ahora forma parte también de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, uno de los aglutinadores de colectivos que ha estado trabajando más intensamente aquí en la ciudad también, aquí en Madrid, el tema de las energías, clima y demás. Sí, la Plataforma se mueve en varios temas. Uno de ellos es pobreza energética, tanto de una forma directa como activistas en el tema, como indirecta en el sentido de buscar respuestas a los problemas, caminando, por ejemplo, hacia nuevos esquemas de suministro de la electricidad, tanto desde comunidades energéticas como desde normativas, proponiendo formas de dividir el pago de la energía por tramos o por de otros caminos que faciliten que la gente que tiene consumos más bajos y que además es más sencilla, más humilde económicamente, pueda acometer la disponibilidad de esa energía. Es un tema amplio que saldrá, supongo, que esta noche. Sí que vamos a hablar también de otras cosas que movemos desde la Plataforma, como es todo el tema que antes el doctor Harry ha sacado y que María también, sobre la situación de la Unión Europea en las crisis energéticas, quizá es mi campo más, o el del extractivismo que ha comentado María, y la pobreza energética que tienen países con gran suministro de energía. Nosotros vivimos del petróleo y del gas que nos llega del Golfo de Guinea, en particular de Nigeria, desde donde nos llegan también migrantes y gente muy pobre y en muy malas condiciones. Sí, claramente ya tenemos la primera dualidad sobre la mesa. Os queríamos pedir que nos hicierais una pequeña presentación de, a pesar de lo que decía Juan Carlos de la polimilitancia, pero bueno, del el colectivo en el que hoy venís enmascarados, en el caso de Emilio, al Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ya nos has dado unas pinceladas de algunas de las líneas de trabajo. Paca, Stani, contándoos un poco, en el caso de Paca, no sé si prefieres venir como con la máscara de Alianza contra la Pobreza Energética o quizá como la Red de Mujeres contra la Transición Energética Ecofeminista. Cuéntanos así en breves pinceladas un poco, bueno, cuáles son las líneas de trabajo. Estoy en la Alianza contra la Pobreza Energética, estoy en la Red de las Mujeres Ecofeministas de Energía y, sobre todo, estoy en el Movimiento Ibérico Antinuclear. Ajá. Bueno, en el movimiento ibérico antinuclear queda muy claro cuál es la piedra de toque. Pero para los oyentes que no conozcan la Alianza contra la Pobreza Energética, aunque en el propio nombre ya viene implícito, cuéntanos un poco cuáles son así las principales líneas de trabajo. Bueno, las principales líneas de trabajo y por las que empezamos a organizar la Alianza fue... Pues ya habíamos tratado durante varios años con la Alianza contra la Pobreza Energética de Barcelona. Uh-huh. Empezamos a viajar y a vernos si ellas han venido a Madrid, nosotras a Barcelona. Hemos tenido muchos contactos y nos gustó muchísimo el trabajo que estaban haciendo ellas. Empezamos a hacerlo en Madrid y enseguida nos dimos cuenta que no estábamos en Barcelona, que estábamos en Madrid. Amiga. Y Barcelona tiene otras leyes. En Barcelona hay una Ada Colau, que aquí tenemos un alcalde que no quiero... Es que ni me acuerdo del nombre. Ni mencionar. Bueno, ni mencionar. Y luego tenemos pues una Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es una vergüenza completa. Entonces, con los mimbres que tenemos, tenemos que hacer los cestos. Y los cestos aquí es muy difícil, porque tenemos todas las leyes en contra. Mientras que en Barcelona no se puede cortar el suministro a nadie por pobre... Primero las eléctricas, el oligopolio eléctrico tiene que consultar a la asistencia social para saber si puede cortar a esa familia la luz o no. Si esa familia carece de ingresos o esa familia tiene mucha cara. Por lo tanto, ya se preocupa el oligopolio eléctrico de contactar con la asistencia social para enterarse. Aquí no. Lo que parece algo razonable, entiendo. Claro, a ti te parece razonable y a mí. Y me imagino a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Pero aquí se hace al contrario. Aquí primero recibes una carta casi insultándote y amenazándote. Lo segundo es cortarte la luz y lo tercero te las apañas como puedas. Y lo cuarto es ir a la asistencia social a ver si te pueden dar una ayuda. Y ahí entra algo muy importante y es el bono social. Bueno, pues hasta ahora ha habido un bono social de un 25%, 40%, y ahora se ha conseguido, gracias a la lucha, que llevamos un 65%, 80%. A ver, el bono social solo le concede el oligopolio eléctrico, no lo pueden conceder ninguna cooperativa. Por ejemplo, yo estoy en una cooperativa y no tengo bono social. Entonces, se obliga a las familias. Primero se les engaña, para mí miserablemente, a que tengan un bono social porque tienen un descuento. Las familias entran al trapo por tener el descuento porque no pueden pagar la factura e inmediatamente se entra en una dinámica que la asistencia social tiene en el ordenador un test que te va rellenando según tú le vas contando. Bueno, hay hasta una pregunta que a mí me ha dejado perpleja y es: ¿tus hijos se drogan? ¿De qué trabajan? Es muy importante eso. Os cuento esto porque me lo han hecho a mí. Entonces, cuando tú vas a pedir el bono social, hay muchas familias que se retienen de pedirlo porque te van a hacer unas preguntas que ya te ha contado la vecina del cuarto y la del primero, que te van a hacer. Luego te exigen una documentación que no puedes aportar, porque no todas las familias de Madrid pueden aportar la documentación exigida, porque no solo hay una familia de padre, madre y niños, hay familias monoparentales, hay familias que están en una habitación alquilada, por lo tanto no tienen contrato, hay familias que están realquiladas varias veces, por lo tanto no tienen contrato, no tienen nómina, no tienen ingresos, o sea, entonces no pueden aportar la documentación exigida, ya está. Y luego ese test que te hacen al entrar, pues a ver a dónde va a parar y a quién. Por lo tanto, hay más de 13 millones de familias necesitadas de bono social o de una ayuda, y hay 3 millones y medio de pobreza severa. Con estas cifras tenemos que ver que no hay esos bonos sociales, ni muchísimo menos. Hay otra trampa o estafa, como lo quieras llamar, que yo llamo al pan pan y al vino vino, y es que una de las condiciones para acceder al bono social es que seas familia numerosa. Familias numerosas hay en La Moraleja, tienen piscina climatizada. Entonces no es una cuestión de que seas una familia que tengas más de 3 hijos. Puedes tener más de 3 hijos y tener para pagarte el recibo de la luz. Y puedes tener 2 y no. ¿Comprendes? Entonces, bueno, todo esto está muy mal hecho o muy bien hecho para ellos. La cuestión es que muy pocas familias acceden a ese bono social. Las que acceden entran dentro de la dinámica de tengo que ser del oligopolio eléctrico porque si no, no tengo bono social. Y eso me parece un chantaje asqueroso porque no tienen derecho las cooperativas más pequeñas a poder ofrecer una ayuda y un bono social. Perdón, es que con lo del bono social me ha venido a la cabeza que en la factura ahora te lo cobran, que no sé si antes también lo cobraban y te dicen que esto es para las familias que necesitan ayuda. Y claramente, como tú has dicho, los que se benefician de los bonos sociales es gente que tiene dinero, por no supuesto, gente que lo necesita. Por supuesto. Esto antes pasaba, ¿sabes? Sí, esto si lo pasa cobraban, siempre. Si cobraban lo del bono social factura de la luz a todo el mundo. No, antes el bono social era menos porque era un 25-40 y ahora como es un 65-80 hay otras condiciones. Y las condiciones es que ellos no pierdan, que el oligopolio no pierda. Siempre estamos con lo mismo. Yo, que soy una viuda con una porquería de pensión, me he salido del bono social y del oligopolio porque realmente el bono social es un descuento de la potencia contratada y del consumo. Del resto de impuestos de la factura, tú tienes una factura, sí, pero solo tienes una rebaja en los dos primeros puntos. Por lo tanto, tú estás pagando una factura eléctrica. A mí no me interesaba, yo tenía un descuento de 6 euros, 10 euros de bono social en mi factura de 90 euros. Ahora no pago 90 euros, estoy en una cooperativa eléctrica y no pago 90 euros, pago como mucho 50, pero no tengo bono social. Entonces, yo creo que ahí está el engaño a las familias más necesitadas, el hacerles entender que ese bono social les viene muy bien, pero que tienen que depender del oligopolio eléctrico. Para mí, el oligopolio eléctrico, como son ladrones y estafadores, y no los voy a llamar de otra manera porque no quiero, pues no voy a caer nunca en esa red. Y me gustaría que la gente lo entendiera, que todo el que se mete en el oligopolio eléctrico termina perdiendo, porque son grandes, poderosos y son quien son, y ya está. Y entonces hay que intentar meternos en otras formas de tener luz eléctrica que no sea a través de ese oligopolio eléctrico. Además, el oligopolio eléctrico son los dueños de las centrales nucleares, por lo tanto. Y aquí está la principal línea de trabajo de la Alianza contra la Pobreza Energética. Ha quedado muy claro, Paca. Y Stani, cuéntanos, Ecologistas en Acción, las principales líneas de trabajo que Ecologistas en Acción abarca muchos más campos, pero en cuanto a lo que nos trae hoy aquí a esta mesa, energía. Y antes de responder, ponle nombre a esto que Paca ha llamado oligopolio eléctrico, ponle los 3-4 nombres que tiene ya para centrar, sí, también se al resto de audiencia. Stani. Los nombres, bueno, pues creo que no los conoce nadie, ni en esta mesa ni en el público seguro, ¿no? Endesa, Iberdrola y Naturgy, por ejemplo, son empresas que seguro que no suenan de nada. Cuéntanos esas líneas de trabajo de Ecologistas en Acción. Claro, bueno, Ecologistas en Acción son una organización muy muy amplia, ¿no? Que trabaja muchísimos temas, ¿no? Desde cuestiones de conservación, ¿no? De naturaleza, de agua, etcétera, ¿no? También en aspectos internacionales, ¿no? Por ejemplo, recientemente en la lucha contra el tratado de Mercosur, ¿no? Entre Europa y Latinoamérica y demás. Entonces, bueno, en lo que respecta a nuestro área, ¿no? que es el de energía, ahora mismo estamos enfrascados, claro, en un montón de líneas de trabajo, y más en este momento, ¿no? que la cuestión de la crisis energética está tan en boga, ¿no? Por un lado, tenemos una campaña en torno al gas, pues como sabéis, la Unión Europea ha declarado el gas como una fuente verde de energía, y la nuclear, que no se nos olvide. Entonces, bueno, ahí tenemos un campo de trabajo importante y difícil, la verdad, porque, bueno, desenmascararlo parece que es fácil, pero llamar la atención sobre eso no tanto, ¿no? También trabajamos la línea de la pobreza energética, pero sobre todo diría que ahora mismo estamos en un proceso de trabajo en torno a propuestas, ¿no? A respuestas que podremos hablar más al final del programa, ¿no? Pero tenemos preparada una batería de medidas tanto a corto plazo como a largo plazo. Para dar respuesta, ¿no? a este problema que tenemos sobre todo en el ámbito eléctrico, porque bueno, ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero la cuestión de la energía, claro, es muy amplio y tendemos a pensar que la energía es igual a electricidad y no, ¿no? También es gas, es gasolina, es carbón, es biomasa, ¿no? Etcétera, ¿no? Son muchas fuentes, es muy complejo y no en todas se puede actuar de la misma forma, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una batería de medida en torno al sector eléctrico y en base a eso está también, pues, una de las propuestas, ¿no? Es el trabajo en torno a las comunidades energéticas. Entonces estamos también en esa línea de trabajo, ¿no? Recientemente tuvimos una jornada sobre comunidades energéticas con la idea de que se le dé un impulso, ¿no? Que muchas veces infravaloramos la cuestión de las comunidades energéticas y sobre todo en la potencialidad que pueden tener, no solo por la cuestión de que tengamos una autonomía, ¿no? Respecto al oligopolio o incluso respecto del Estado, ¿no? De ese control propio de la energía, sino que puede ser también una forma de dinamizar un cierto movimiento vecinal que viene bastante mermado, ¿no? En las últimas décadas. Y bueno, pues las comunidades energéticas también pueden ser una forma de crear comunidad, ¿no? De crear instituciones propias de la gente de abajo, que en origen pueda servir para tener esa soberanía energética, pero que pueda ampliarse, ¿no? Hacia otros campos una vez que ese tejido ya está implantado en el barrio. Los tejidos sociales, las asociaciones de vecinos, de aquí hemos hablado en este programa bastante de este asunto. Pues habrá entretejerlo con la problemática energética. Habíamos dicho al principio del programa que íbamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas sobre geopolítica, pues evidentemente si nos ponemos a hablar de este asunto podríamos llenar varios programas únicamente hablando de geopolítica. Queríamos que nos dierais unas breves pinceladas acerca de este asunto para que nuestros oyentes se sitúen un poco en situación. Es curioso que si habéis visto en los últimos meses televisión, tertulia o pseudo tertulias políticas, no sé ni cómo llamar a eso que ponen en televisión, pero bueno, de repente hay infinitos expertos de todo tipo que saben de todo lo que hay que saber. Todos saben de un montón de cosas. Todos se saben toda la historia de Rusia, de Ucrania, de China y de todo. Pero en realidad nos damos cuenta de que el mensaje que nos están lanzando en realidad está bastante vacío y apunta normalmente hacia el mismo sitio, ¿no? Sentimos que para comprender lo que pasa cuando encendemos la luz, cuando damos la llave al contacto del coche, cuando ponemos la calefacción, tenemos que empezar a saber qué es lo que pasa en el mundo, no solamente en las centrales más cercanas o en los consejos de dirección de del oligopolio, ¿no? La pregunta más difícil de este programa probablemente va a ser esta primera. ¿Es posible, o pensáis que es posible, hacer un breve relato? Breve porque tenemos que hablar de muchas cosas y no tenemos todo el tiempo del mundo, de lo que está pasando a nivel global en el ámbito de la energía. Lanzaos. Vamos a ver, es una lucha de poder en la que están los grandes estados o imperios que pueden controlar algo y está el capital que mueve los grandes flujos, grandes empresas y grandes flujos. Hace 50 años hubo una crisis energética, la del 73, y ahora tenemos otra. La primera sabemos los cambios que nos trajo. Esta es más difícil prever, porque es quizá más complicada. En aquella del 73, tú, Harry, has planteado antes la situación de Europa como deficitaria de energía. Fue así, con el agravante de que la señora Thatcher y el señor Reagan y otros movieron un cambio muy fuerte a la estructura de capitales, básicamente en el mundo energético, que era el que entonces contaba mucho. Y ese cambio se dirigió hacia la expatriación del capital, llevarlo a lo que hoy llamamos el capital global, y el que ese capital fuera a donde se sintiera más protegido o más beneficiado. Ahí la Unión Europea, que hasta entonces había tenido una cultura en el campo eléctrico que hemos comentado antes, de lo público. De hecho, en los años 50 se crean en toda Europa las empresas públicas de electricidad. Nuestros vecinos portugueses crean Electricidade de Portugal, o los italianos el Ente Nacional de Electricidad, etcétera, los otros países, las van privatizando. Y en esa privatización surgen una serie de cuestiones o problemas en los que la sociedad es la que pierde. En el campo eléctrico pasamos de que se considere un servicio a que se considere un bien de consumo, como María nos planteó antes. Y en esa lucha ya también aparece la expropiación o el extractivismo. Europa se ha caracterizado durante 5 siglos por apropiarse de los recursos de terceros, de una manera o de otra. Ahí surge el tema de apropiarse de los recursos de otros. Eso venía también de un poco antes, porque antes de la crisis del 53, del 73, estuvo la entrada de Estados Unidos en Irán. La podéis recordar los que seáis aficionados al cine viendo la película Persepolis, que es una algo que te transmite cultura y otras cosas. Y a partir de ahí, los poderosos van poniendo el pie. Luego después, entre el 73 y el 2003, ¿cuántos intentos de guerra hemos tenido en Oriente Medio? Podríamos hablar de otros sitios, pero Oriente Medio es el gran sumidero de recursos. Allí está un tercio del recurso de gas del mundo, allí está un tercio del recurso de petróleo. Digo un tercio del gas, que alguno que siga los números dirá es más. Bueno, ya en ese dónde vamos a pisar, cuando se dibuja el gas, ya se dibuja el gas del Ártico. Con lo cual, en el Ártico aparece otro tercio y otro dividido, definido por otros lugares. En ese sentido, estamos en una pelea. En esa pelea hay cosas que fueron antes del 73, perdón, del 2023. La guerra empieza en el 22, en febrero. En febrero del 21, el señor Biden visita a la señora Merkel y le dice: ese gasoducto que llamas Nord Stream no me gusta. Se lo dice un año antes de la guerra. Y era un motivo de pelea, entre otras cosas porque el gas que tiene Estados Unidos es gas de fracking, y ese gas de fracking no es vendible a menos de $70 el barril de petróleo equivalente. Entonces, hay una confrontación de qué es mi mercado, porque a la vez que busca recursos está quién te los paga. Claro. Y entonces podemos empezar a lo que tú has dicho, que por favor seamos breves y no nos extendamos mucho más. Bien. Es un dibujo breve y que nos pone en situación en décadas, años y conflictos clave. Ya nos ha quedado claro entonces que todo esto no empezó con la guerra de Ucrania, que es algo que se oye en estas pseudo tertulias, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Viendo las noticias, parece que tenemos que entender que antes de marzo de 2022, cuando empezó el conflicto armado en Ucrania, todo eran miel y rosas, y que si no se hubiera torcido de esta manera, pues aquí no pasaría nada. O sea que estamos hablando de un modelo que es insostenible ya, y que venimos arrastrando desde hace unas cuantas décadas, incluso de antes del 73, claro, sí. Y probablemente podríamos ir a finales del 19 y empezar a hablar del colonialismo, imperialismo y todas estas cosas. Fíjate, ¿no? Claro. Supongo que habrá personas de origen latinoamericano que nos escuchen. Entre 1932 y 1935 se dio la guerra del Chaco. La Shell y la Exxon fueron a visitar, la Shell y la Standard Oil fueron a visitar a los presidentes de Bolivia y al presidente de Paraguay para decir: el malo es el otro, el yacimiento de Pilcomayo es tuyo, no es del otro. Y les pusieron en guerra, murió 1 millón de personas inocentes a los que llevaron allí sin ningún sentido, con la mala cosa que se repite siempre, que cuando termina la guerra en 1935, Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudita para suministrarse el petróleo que le ofrece la familia Saud, que fue gobernante en la medida que Estados Unidos la apoyó. Entonces alguien debió ir a visitar al presidente de Bolivia y al presidente de Paraguay para decirles qué valientes, qué extraordinarios son ustedes, han muerto un millón de valientes, pero el petróleo lo dejamos ahí para otra porque ya tenemos uno más fácil. Geopolítica y mundo global, así es, ni pagado ni servido, efectivamente. Pues poniendo los puntos sobre las is de estos muchos males que nos trae la geopolítica internacional, de los que tenemos aquí ahora mismo sobre la mesa y afectando, insistimos que aunque la mirada en este mismo momento, y porque los oyentes que tenemos son mayoritariamente en el Estado español, también tenemos oyentes en Latinoamérica, incluso en algunos lugares del mundo insospechados. Hay gente en Islandia que escucha este programa, no sabemos muy bien quiénes son, pero ¿cuál es? Y atendiéndonos un poco, vuelvo a insistir a la zona que nos afecta aquí ahora nosotros mismos, los males que tenemos en este mismo momento, entendemos que hay alguno de los que estamos viendo ahora, que la gente que esté escuchando este programa pensará en el aumento del precio de combustible, luz, gas, etcétera, ¿vienen directamente sobrevenidos por la guerra de Ucrania o esto ha sido un adorno solo? Hombre, un adorno no se puede hablar porque evidentemente ha tenido consecuencias, ¿no? Es decir, una guerra de ese nivel que afecta a uno de los principales productores de gas y de petróleo a nivel mundial, uh-huh, no es una cosa inocua. Ahora, decir que todos los problemas vienen derivados de eso, claro, ahí sí es, la doctrina del shock, ¿no? De metemos esto y el resto de lo del problema de fondo no se trata. De hecho, en el precio del gas ha habido como cuatro picos. Ha sido súper inestable. Es cierto que los dos más altos han sido justo en marzo y el siguiente en agosto, pero anteriormente ya hubo dos grandes picos en los que el precio del gas se multiplicó casi por 10, ¿no? O sea, no estamos hablando de una subida del 10% del IPC, sino estaríamos hablando de una subida del 1000%, ¿no? Es un pequeño matiz. Claro, entonces, achacar eso a la guerra, pues no es posible, ¿no? O incluso el precio del barril de petróleo estaba sobre los $90 antes de que empezara la guerra y ahora mismo está en $80, con lo cual, bueno, pues es curioso, ¿no? Es paradójico, claro. Las causas reales son difíciles de conocer en un momento concreto, ¿no? Porque como sabéis, pues claro, todos estos temas hay mucha opacidad y no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Lo que tenemos claro desde el mundo ecologista es que los recursos de la Tierra son finitos. Y que por tanto un sistema de crecimiento infinito choca con esos límites del planeta. Eso es algo evidente que todo el mundo es capaz de conocer. Claro, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a chocar con esos límites, ¿no? Y esa tarea de predecir el cuándo, pues es más complicada. Hay quienes se atreven a decir que ya ha pasado y claro, pues hay momentos en los cuales pues resulta que, o sea, por ejemplo, ¿no? En el año 2008 se decía que ya se había llegado a ese límite y no fue la hecatombe mundial, sino que aumentó la producción. Es verdad que ahora mismo ha habido, por ejemplo, otro pico del petróleo en 2018. Puede ser que lo hayamos alcanzado, pero tampoco se puede descartar el que pueda haber otro pico de producción, ¿no? Y esto, permíteme un pequeño inciso, para nuestros oyentes neoliberales que hablan en otra lengua, en lo de que es finito, se acaba, picos, etcétera, tradúcenoslo a ley de oferta y demanda, que es lo que nuestros oyentes neoliberales entienden. Bueno, pues es muy simple, ¿no? Cuando la oferta no satisface la demanda, los precios se disparan de forma irracional, y ahí tenemos esos picos, por ejemplo, del 1000%. Pero fijaos una cosa, que en el gas se ha multiplicado, o sea, se ha llegado a multiplicar por 14 su precio normal, pero sin embargo el petróleo se ha multiplicado por 2 solo. O sea, imaginaros que el precio del petróleo se multiplique por 10 o por 14, la hecatombe que eso puede suponer. O sea, lo peor de la crisis energética puede ser que no lo hayamos vivido. Puede estar por llegar. Claro, si ahora mismo se reactivara la economía mundial a todo tren, igual hay un momento de escasez. O sea, es muy probable, yo sí apuesto a que podría haber un problema de escasez de productos petrolíferos y entonces podemos ver una crisis y una inflación aumentada, pues no sé en qué tasa, ¿no? Pero, o sea, lo que hemos vivido puede ser un pequeño anticipo de lo que viene o de lo que vendrá. O sea, más tarde o más temprano va a llegar, ¿no? La pregunta es clave. Claro, ya con esto acabo y me meto una cosa gorda, ¿no? Pero en cuestión de geopolítica, claro, vivimos en un sistema mundo en el que antes era unipolar, ¿no? Con Estados Unidos configura a la cabeza, que se configura un sistema que Isidro López llama en torno al petrodólar, ¿no? Que se configura, como decía Emilio, en torno a los años 70. Y ahora no, ahora estamos en un mundo multipolar de lucha hegemónica, en una crisis de onda larga del capitalismo, y a ver quién es la potencia mundial. Entonces, claro, eso exacerba los conflictos por los recursos, y además en un momento de escasez, que yo particularmente creo que lo peor está por llegar. En esto que dice Stanis, si me dejas un minuto, puede haber una incidencia brutal si ese disparo de los precios de los derivados del petróleo se da, que se va a dar, en lo que llamamos países del sur. Nosotros básicamente deberíamos de referirnos a África. El desarrollo de las energías renovables a nivel global, que es al final como hemos de mirarlo, está siendo lento y sobre todo está siendo excesiva o muy, muy lento en el sur. Está siendo muy lento asumiendo además dos cosas. Mientras el consumo medio de electricidad en España es de 5.000 kilovatios hora por persona y año, en África es 500. Nosotros avanzamos a usar más electricidad y más electricidad renovable. Ellos, la mitad de su consumo final de energía, no electricidad, sino toda la energía, es leña. Tienen unos problemas de deforestación muy fuerte. Si nosotros avanzamos en renovables, que lo tenemos que hacer, y transformando los combustibles hacia electricidad, lo que pase con el gas y con el petróleo nos va a afectar, va a ser duro, pero tenemos capacidad de respuesta. Los señores de África no la tienen. Entonces puede ser dramático, porque no solo van a depender de algo caro, sino que no van a salir de su auténtica y brutal pobreza energética. Sé que volveremos a hablar de electricidad, porque quizás lo que más define el tema. Cuando aquí en España hablamos de pobreza energética y miramos la electricidad, estamos hablando del nivel 1.000 kilovatios hora por vivienda, kilovatios hora al año por vivienda, de ese nivel. Allí están en mucho menos de 500 en la mayoría de las viviendas, en muchísimo, muchísimo menos. Nuestro vecino del sur, Marruecos, a nivel de todo el país, tiene 900 kilovatios hora por persona y año. De media. De media. Luego están la Almamunia y lo que sea, que en fin, todos hemos visto alguna vez en una foto. Eso es. Pero luego está la gente que no tiene nada. Entonces, creo que debemos centrarnos en el problema de pobreza energética en España, porque es lo que hay y que Paca ha nombrado muy bien antes, pero sin olvidar ese sur. Sí, los referentes que nos rodean, que hay que relativizar y poner en contexto a nivel. Cuando hablamos de globalidad, pero efectivamente, como está diciendo Emilio, no estoy hablando de gente de Nueva Zelanda, que está en el otro lado, estoy hablando de Marruecos, que está aquí, al lado. Vamos, si os parece, a poner un tema musical que hemos intentado, siempre intentamos en el programa que la lista musical vaya hilando. Y entonces, bueno, hemos ido picando en temas musicales de hoy, de ayer y de mañana, y vamos a ir, según vamos hablando, van cayendo temas. El que os voy a poner ahora, concretamente, ya que hemos hablado de los años 70 y de aquella crisis del 73, es un tema que habla específicamente de aquello. Es un tema de los Kinks. Aquí sí nos dan a elegir en El Canino entre la típica, la clásica pregunta, y no por ello menos idiota, elección, entre ¿tú eres más de los Rolling o eres más de los Beatles? Nosotros siempre hemos dicho que éramos más de los Kings, evidentemente. Mucho más interesante. Ellos sí que nos representan. Le cantaron más y mejor que las otras dos bandas a la clase nuestra, a la clase baja, trabajadora e incluso a los desclasados. Para 1979, la época dorada de los Kings ya había pasado, y los enfrentamientos entre los dos hermanos centrales compositores, los hermanos Davis, habían pasado factura a la banda. Pero siguieron grabando discos de calidad, como Low Budget, un disco que en el año 79 dedicaron por completito a la crisis económica energética que en aquel momento vivía Estados Unidos, donde ellos en aquel momento residían. Como su fina ironía británica les permitía hacer, todas las letras del álbum ponen el dedo señalando al ciudadano estadounidense diciendo ¿y ahora qué, majete? Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Gallon of Gas, en la cual, os leo alguna de las estrofas, dice ¿quién necesita un coche? ¿Quién necesita un Boeing 747 cuando no puedes comprar un galón de gasolina? ¿Quién necesita una autovía, un aeropuerto, un jet cuando no puedes conseguir un galón de gasolina? No hay más gasolina para comprar o vender, no queda más petróleo en el pozo. No puedes encontrar un galón en ninguna parte, por ninguna cantidad de dinero. No puedes comprar un galón de gasolina de Kings. You have to wait for the office at red hot speed and some really high grade hash. But a gallon of gas can't be purchased anywhere for any amount of cash. I could score you some coke. Estamos en este programa 301 de Barrio Canino, un monográfico sobre energía, intentamos decir, democratizada y sostenible. Aunque esto es un poco un oxímoron, tal y como están las cosas, pero bueno, ahí hemos puesto ese título. ¿A que sí, María? Bueno, pues avanzamos y nos vamos a centrar un poco ahora en la energía dentro del Estado español. Y haciendo un poco de historia, que a veces se nos olvidan las cosas, decíamos al comienzo del programa que la energía no es considerado un recurso esencial para la vida, sino un bien de consumo que además se mueve en un mercado liberalizado. ¿Cómo ha sido el proceso de liberalización del mercado de la energía en España? La memoria es porque en el 97 el gobierno de Aznar liberaliza el mercado energético, pero que ya vino anteriormente por el gobierno del Partido Socialista, ¿no? ¿esto en qué medida ha afectado a cómo nos encontramos ahora? ¿De aquellos barros estos lodos es? Bueno, yo donde estoy viendo que más ha afectado, y me gustaría hablar de ello, es a 10 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid tenemos la Cañada Real, que va a hacer 3 años sin luz eléctrica. Entonces me parece que sí, va a haber problemas en África, me parece que va a haber problemas en muchos sitios, pero que a 10 kilómetros de la Puerta del Sol esté el sector 6 y el sector 5 de la Cañada Real sin luz eléctrica es muy duro. Han pasado una filomena, están pasando un invierno canalla. Hay 1.200 niños sin luz eléctrica, sin calefacción, sin poderse bañar con agua caliente. Y esto lo estamos ya viviendo como algo normal que pasa en la cañada. Entonces, es que yo creo que sí que es verdad que en África le van a pasar putas, pero Madrid. En Madrid hay mucha gente que la está pasando muy mal. Yo también pertenezco al movimiento de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, donde muchísimas familias se llaman todos los días por esas cartas amenazantes de que les cortan la luz. Pero la luz y el agua, que ya está declarado como algo, o sea, como algo constitucional, como un derecho, porque la luz no es un derecho, pero el agua sí, y también se la están cortando. Cada día estamos asistiendo a una nueva giro de tuerca, y como van siendo en pequeña dosis, no nos vamos dando cuenta. Los que medianamente vamos comiendo todos los días y encendemos la luz, aunque nos cueste cara, no nos vamos dando cuenta que hay, como he dicho antes, 3,5 millones de familias en pobreza severa y 13 millones en España, de gente que no puede dar al interruptor de la luz. Estas son unas cifras, y la Cañada Real está ahí como para que digamos ya de una vez hasta aquí hemos llegado y no vamos a permitir más. Pero no lo vemos, o sea, no nos llega y lo tenemos ahí al lado y no nos llega. Y creo que ya deberíamos de ponernos a decir, primero, lo que yo entiendo primero es que la energía, que es el problema, no es la electricidad es un 25% de la energía. ¿Tenemos un problema eléctrico? Sí, pero tenemos un problema energético, que es el otro 75%. Y entonces nadie se plantea que esté la M30 y la M40 funcionando coches todos los días, mientras en la Cañada Real no hay luz. O sea, hay una serie de contradicciones en Madrid, sin irte más lejos, que yo creo que ya nos está llegando el momento de coger las riendas de todo esto. Pues vamos a traducir de nuevo para nuestros oyentes neoliberales. Esto que acabas de... Esta imagen, ¿no?, de contraposición entre una Cañada Real que lleva 2 años sin luz eléctrica y una M30 lleva 2 años llena de coches consumiendo combustible, que estaba ocurriendo. En este caso, incluso podemos acortar los metros de diferencia entre la Cañada Real y la M30 directamente. Son producto de que esta energía, efectivamente, dejó de ser un derecho o un recurso esencial a ser un bien de consumo. Y puesto que es un bien de consumo, se paga por él. ¿Y qué precio se paga? Y eso, ahí es donde queríamos llegar. Es muy diferente, o se contempla de manera distinta, un recurso del Estado que gestiona y que gestiona entre su población, al momento en que deja de ser un recurso gestionado por el Estado, con más o menos fortuna, porque habrá estados que gestionen mejor o peor sus cosas, y dejas la gestión de estos bienes en manos de empresas a los cuales se las vende. Ya hemos hablado de 3 de ellas, de este oligopolio. Podríamos hablar de las empresas que se dedican a... Ya ha mencionado también Emilio algunas de ellas en el mercado del petróleo, etcétera. ¿En qué momento ocurre esto? Ha mencionado María el 97, el gobierno de Aznar, que liberaliza, ¿no? Nos acordamos perfectamente todos aquel momento en que se privatizó el sector, en aquel momento eléctrico, pero energético. ¿Cómo se justifica esto? Quiero decir, en aquel momento, cuando se privatizó el sector energético, ¿cuánta gente en este país se llevó las manos a la cabeza? Entiendo que gente que imaginaba lo que iba a pasar, para la mayor parte del país esto pasó como una noticia que salió en el periódico y nadie se enteró de nada. Y como bien dice Paca, se han ido dando cuenta a lo largo de 30 años en los que sus facturas han ido creciendo. Tanto las facturas de la gasolinera, las facturas de la luz, las facturas del gas y las facturas de todo lo que implica transporte en el producto que tú vas a comer o lo que sea. ¿Alguien se llevó las manos a la cabeza en el 97? Porque si lo hizo, no se le oyó mucho. Contadnos. Yo respondo, Emilio sí. ¿A que no, sí? Todos nosotros hemos llevado las manos a la cabeza y llevamos luchando 30 y 40 años y hasta que el cuerpo aguante. Y llevamos diciéndoselo a la gente todos los días de nuestra vida. Damos talleres, charlas, conferencias, o sea, no paramos. Pero la verdad es que la televisión es Dios. Y tiene un poder con todos los todólogos que tienen todos los días, todos los expertos en todo. Alrededor de ellos, que no te dejan hablar, que no puedes opinar. Yo ya he terminado porque cada vez que me llama Antena 3 o 35 no voy, o sea, directamente. Pues porque no puedes ni hablar, no puedes defender tu lo que tú estás diciendo, porque hay 40 alrededor, 3 o 2, o te cortan porque viene anuncios, total, que al final no hablas. Hablan ellos y ellos llegan a lo que quieren llegar. Y al final la población termina diciéndote, pues esto no puede ser verdad porque esto lo he visto en la tele. Claro, lo has visto en la tele, te han engañado. Pero es, no piensan que la tele les va a engañar porque es público, al público. ¿Y cómo van a decir una mentira en público? Están mintiendo todos los días. Ya. Todos los días. Total. Y es una vergüenza. Y es, bueno, no solamente el oligopolio eléctrico y no solamente las empresas del petróleo, ahora tenemos a los fondos financieros que llamamos fondo buitre, que están invirtiendo en todo, no solo en vivienda, porque han empezado en vivienda y están terminando en invertir. Tienen una cantidad de financiación en todos los bienes que tenemos, de servicios alucinantes. Y al final eso es un capitalismo puro y duro que si no terminamos con él estamos abocados a vivir en la miseria. He escuchado antes a Stani, que es muy amigo, y de decirlo, no sé cómo no lo ha dicho Emilio, pero lo ha dicho Stani. Ha hablado casi del decrecimiento. Stani, ¿quién tiene que decrecer? Porque aquí en Madrid hay muchos que ya hemos decrecido y hemos colapsado. Estamos ya por la segunda ronda. Vamos a volver a la pregunta. Emilio, 1997, liberalización del mercado de la energía en el Estado español. Sí hubo gente que dijo que no, tuvo poca voz. Curiosamente, yo estaba trabajando entonces en una empresa eléctrica y una persona vino a verme y me dijo, Emilio, han ganado los nuestros todos al suelo. Para él los nuestros era otra visión del cambio y no era la visión liberalizadora. Esa visión que a él le molestó, nos molestó a otros, pero fue difícil de explicar porque la conjunción de los que lo hacían tenía muchos recursos. Para mí han pasado 25 años. Yo hoy creo que entiendo mejor lo que nos hicieron. En aquel momento quizá no lo entendías tan bien. Y fueron ganando escaloncito a escaloncito. Antes ha dicho Paca, o ha citado una palabra, que es la potencia que se paga en el recibo de la luz. Bien, la suma de todos los recibos de la luz de España suma una potencia en torno a 100.000 megavatios. Pero la punta más alta de potencia que se da en el Estado español son 40.000. Luego, no es lógico que se cobren 100.000. Eso no es conocido. No. Debería explicarse en los programas políticos y ver soluciones. La mía sería, de un determinado nivel económico hacia abajo, a usted no le pueden cobrar la potencia porque usted tiene 3 kilovatios o tiene incluso 2, y si tiene más habrá alguna razón, y si no es tonto al tenerlo. Entonces, esa cuestión, aquí hay un beneficio caído de la línea eléctrica, digamos, del cielo hay otros que tal. Entonces, como eso hay muchas cosas. Entonces nos fueron llevando a ese rollo en el que dejó de ser un servicio, todavía en aquel momento se consideraba servicio, con todos los matices que le queramos poner, porque la pérdida viene de antes, y ahí aparecen dos cosas. Por un lado, un poco antes empieza a aparecer, como ha dicho María, la privatización, y aparece algo que hoy nos molesta mucho, que es la subasta marginalista. La subasta marginalista es que el último que entra en el mercado, con el precio más alto, marca el precio de todo. Y es lo que algunas personas han explicado, que dice, yo he comprado un besugo, un kilo de sardinas, no sé qué, y una pequeñita lata de caviar, y pues le cobro todo al precio del caviar. Y eso no tiene sentido. Supongo que en algún momento podremos hablar, si hay tiempo, pues de la excepción ibérica, que es precisamente decir, oiga, eso no, usted no me va a marcar con el precio del gas o con las hidráulicas, que además, a más, se hicieron con el dinero que la dictadura en muchos casos aportó al sistema. Y por ponerle un número a eso, el coste de las últimas subastas de renovables, de eólica y fotovoltaica, es en torno a los 30 euros el megavatio hora. Se ha llegado a pagar el precio de la luz, el conjunto del paquete, a 600 megavatios hora. Es decir, que al que le costaba 30 se le ha pagado 20 veces más de lo que le estaba costando. Esto empiezan a salir las luces de las sombras. O sea que, bueno, no lo estáis viendo, pero Emilio tiene aquí un cuadernillo y nos está haciendo numerillos. Esto de la potencia, que a mí me parecía algo interesante, entiendo que la diferencia entre esos dos números que te has puesto es la potencia, además, que está pagando todo el mundo, porque también he leído por ahí que aquí la gente paga una potencia excesiva. Eso nos lleva un poco también al rollo de cómo han privatizado la energía, las puertas giratorias que hemos ido viendo a lo largo de todos estos años, y que el Estado nunca mete mano en las eléctricas, porque no les interesa, porque esto está, o sea, este tinglado está montado para que se beneficie no solo las eléctricas, sino también la clase política. Sí, la cosa es además más compleja. Claro, sí. En la medida que en esa pérdida europea de su sentido social, del estado del bienestar, que va cayendo en trocitos, y una vez toca una teja y otra vez toca un ladrillín, pues participan en esa pérdida, digamos, que casi todos los estados. Podríamos hacer matizaciones entre Escandinavia, Alemania, Francia, nosotros, pero participan todos. Y entonces lo curioso es que cuando ahora el gobierno español ha intentado limitar determinadas cosas, se ha encontrado que en Bruselas no podía. No podía porque el Parlamento en Bruselas es mayoritariamente de derechas, pero también no podía por algo que no hemos sabido valorar. Es la capacidad de que en el entorno territorial donde yo me muevo tengamos capacidad de invertir. En este momento, cuando se dibuja en toda Europa la transición energética, desde todos los estados te reconocen que no hay o no habrá aporte suficiente de capital de inversión. Más concretamente, en el caso español, se ve que hay que invertir 300.000 millones de euros en 10 años y lo que aquí se puede rebañar está en torno a 60.000. Por eso son los viajes de fulanito, menganito y del otro a Qatar, que su fondo propio, el fondo soberano de Qatar, el fondo soberano de Arabia Saudita, otros fondos, son los que te van a venir aquí. También va a venir Noruega, que por ser un país que ha extraído mucho petróleo, por un lado habla de cambio climático, pero por otro lado saca petróleo de todos los sitios o de todos sus sitios, pues tiene también otro fondo soberano muy fuerte. Otros países como Nigeria no tiene fondo soberano. A pesar de tener petróleo. Yo quería contestarte a lo que me has dicho, o sea, hablar de lo que has dicho. A ver, los talleres que llevamos nuestros colectivos a las diferentes asociaciones y otros colectivos que nos llaman, una de las primeras cosas que damos siempre es que a la gente, para enseñarla, cuando tú vas a contratar un contrato a una empresa del oligopolio eléctrico, un contrato de la luz, te dicen, ¿qué tiene usted? ¿Lavadora, frigorífico, plancha? Y tú le vas diciendo electrodoméstico y ellos te van sumando y te dice, pues 3.500 de potencia, 4.500 de potencia. Y realmente tú no pones todos esos aparatos a la vez. Por lo tanto, esa potencia, que es la que te sube el recibo, no tienes que tener lo que te ha dicho la empresa eléctrica que tienes que poner. Tienes que poner, bueno, yo tengo 1.700 en casa y tengo todo eléctrico. Intento no poner la lavadora con el lavaplatos, claro, porque salta. Pero teniendo cuidado con no poner tus electrodomésticos grandes, tú no tienes por qué tener 3.500 de potencia. Yo tengo 1.700 y tengo todo eléctrico. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, que ya nos están estafando en cuanto a la potencia, y la potencia hay que bajarla. No necesitamos esa potencia, no ponemos todos los aparatos eléctricos juntos. Con el hecho de que si una familia necesitada tiene que tener un equipo de oxígeno en casa, lo que no puede ser es que el interruptor funcione y salte. Porque si en ese momento esa persona necesita su oxígeno, necesita. Entonces, el servicio eléctrico debería ser servicio. No un bien. No un bien. Y además otro punto, ¿no? Dentro del mercado eléctrico, claro, como se supone que lo fósil está destinado a desaparecer, claro, las petroleras y las gasistas se quedarían sin nicho de mercado. O sea, claro, son los que más recaudan en todo el mundo, ¿no? Las principales compañías que más dinero, que más beneficio obtienen son estas. Si se quedan sin nicho de mercado, ¿se van hasta quietecita? Pues la respuesta es que no. Claro, y de ahí viene el negocio del hidrógeno verde que se están metiendo fundamentalmente las gasistas, y claro, las petroleras también se están incorporando al sistema eléctrico, claro, porque no tienen que meter una pata en cada mercado, no se pueden queda fuera, ¿no? O sea que es un juego del que son muchos depredadores, ¿no? Los que quieren comer a nuestra costa. Y la clave es que ahora mismo estamos en un momento en el cual, bueno, pues es posible recuperar todo ese terreno que se pidió, que se perdió en los años de las liberalizaciones, y podemos, o sea, tenemos al alcance tener el control de la energía. Esto es algo que no nos lo terminamos de creer, pero no. Estamos en el momento en el cual se podría y podemos, ¿no? O sea, el sí se puede. O sea, claro, hace falta mucha más conciencia, mucha más organización, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se alineen varios planetas a la vez. Sí, bueno, pero gran parte está en que nos lo creamos, en que estamos en el momento propicio de que en vez de tener que pelear porque no pongan un molino en no sé dónde, una placa en no sé dónde, que las pongamos nosotras, ¿no? Eso está en juego en esta década, en que podamos tener el control de la energía. Ahí vamos a llegar, a nacionalizaciones, regularizaciones. Vamos a coger un camino ahora. Vamos a poner un tema musical antes. Ya os digo, de esta lista que hemos ido intentando colocarla según vamos hablando. Y vamos a escuchar ahora a una mujer de Sierra Leona. Sia Tolno se llama. Esta mujer nació en una frontera en Sierra Leona, pero muy cerca de la frontera con Guinea. Huyó de la guerra civil que en los 90 ocurrió en Sierra Leona, una guerra civil provocada, pues claramente, por los intereses de grandes compañías explotadoras de diversas materias primas. Si algunos habéis visto aquella famosa película Diamante de Sangre, que salía en el Rey Caprio, sabéis de qué guerra estamos hablando. El conflicto de los diamantes no fue el único los diamantes no fueron los únicos materias primas por las que se luchaba en Sierra Leona, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues Sia, huyendo de la guerra en Sierra Leona, cruza la frontera instalándose en Conakry, en la capital de Guinea. Ella conoce bien, en carne propia, por tanto, las dificultades a las que se enfrenta la gente que tiene que salir de su país, como ya nos contaba Emilio antes, hacia países que compran la materia prima de su país de origen a un precio bastante poco razonable. En el tema que vamos a escuchar, Jean-Guinness Fodé nos cuenta la historia de dos jóvenes que salen de su tierra, de Sierra Leona, y emigran hacia Europa en busca de una vida mejor. El resto de la historia, por desgracia, la conocemos, la hemos visto en nuestros televisores más veces de las que nos gustaría. Desde que en 2011 Seattle no ganase en Francia el premio de Coubert, pues como jóvenes talentos de Radio France Internacional, los éxitos de esta cantante pues no han dejado de crecer y no ha parado de recorrer el mundo. Es una tremenda voz la de esta mujer que os dejamos escuchar ahora mismo, Jacqueline Etfaudé. Running away from misery. Change the situation. Ahí estaba la voz, el torrente de voz de Sia Tolino. Hemos empezado hoy con torrentes de voz, con Camarón, y seguimos para bingo. Sí. Decía, antes de esta canción que hemos escuchado, apuntaba antes Stanis, ¿no? Este tema de que hay mercados, ¿no? de la energía, que de alguna manera estos grandes operadores, estas grandes empresas, pues de alguna manera también tienen esa necesidad de ir reconvirtiéndose a medida que unas fuentes van agotándose o van emergiendo otras, pero que el caso es no soltar nunca, ¿no?, a estos clientes. Esto explicaría, Stanis, por qué esta semana me ha llamado Repsol dos veces para que me ponga la luz con ellos, que creo que seguramente no me siento especial por ello, seguramente a muchos de vosotros también nos han dado la tabarra con esta misma historia. Yo creo que ahora es un momento para entender quizá cosas que vamos a hablar después. Nuestra aspiración hoy es salir de aquí entendiendo el concepto excepción ibérica, o sea que antes de pasar a esas preguntas, quizá entender un poco ahora cómo es este combo de las energías aquí en España, ¿no? O sea, la energía que se produce y que se consume aquí en España, ¿de dónde viene, ¿no? ¿De qué fuentes proviene? ¿Cuáles de ellas son renovables? ¿Cuáles no lo son? ¿Cuáles son consideradas energías limpias, a pesar de que ahí tenemos dudas sobre alguna de ellas? ¿Cuántas son nucleares? ¿Cuántas son...? ¿Cómo es ese combo de energías que entiendo que está en la factura de todos nosotros? Vale, a ver. Aquí hay que diferenciar dos conceptos que voy a decir muy rápido, ¿vale? Que es la energía primaria y la energía final. ¿Por qué? O sea, hay que diferenciarlo, porque claro, la energía que consumimos a través de la electricidad es energía final en tanto en cuanto la usamos directamente, ¿no? En fin, lo que pasa es que previamente a que se produzca electricidad hay una energía primaria, ¿no? Que puede ser, pues, el gas, el carbón, la nuclear, etcétera, que se emplea para generar esa energía, esa electricidad, ¿no? Por eso es importante diferenciar esos dos conceptos. Claro, como que a nivel del cambio del modelo productivo es más interesante trabajar con el concepto de energía final, porque es la que finalmente empleamos, ¿no? Claro, entonces, en cuanto al término de cuánta energía que consumimos es renovable, no es un dato que se ofrezca de manera directa, porque, o sea, en ese consumo final, ¿no? Por ejemplo, el 7% se cataloga como energía renovable, pero existe otro tanto por ciento más de energía renovable que consumimos que está dentro de la electricidad. ¿Vale? Entonces, para que tengamos una idea, claro, yo os lanzo la pregunta, ¿no? A vosotros. ¿Cuánto creéis que es el consumo de productos petrolíferos del total de ese combo de energía final? ¿Cuánto creéis que son productos petrolíferos? 50. Pues muy bien. Lo has clavado. O sea, es un 52%. Un 52% de la energía final que empleamos son, o sea, gasolina, diésel, queroseno, etcétera, ¿no? Y de ese otro 50, un 17% es gas y un 23% es electricidad. O sea, fijaos que cuando pensamos en energía, pensamos directamente en electricidad y esta supone solo un 23%, ¿no? Incluso cuando planteamos de que el futuro sea renovable a través de la fotovoltaica y la eólica, ese pensamiento lleva a que el otro 77% de la energía habría que convertirla a electricidad. Esto. O sea, fijaos lo que esto supone, ¿no? Y en particular, ¿no? Con la gasolina y el petróleo, cuando se habla a la ligera de que la solución a la movilidad es el coche eléctrico, o sea, esto significa que casi el 50%, ¿no? Porque la mayoría de los productos petrolíferos se consumen en transporte, en torno, no sé, el 70 o el 80% se consume en transporte, ¿no? Claro, conseguir eso no es viable ni en términos energéticos ni en términos de material. O sea, cuando nos venden la solución del coche eléctrico al problema de la movilidad, es un engañabobo, es mentira. O sea, la solución a la movilidad es el transporte público, no es el coche eléctrico. Evidentemente, seguirá habiendo coches y mejor que sean eléctricos a que sean de gasolina, ¿no? Pero la solución para el conjunto de los mortales, ¿no? No es el coche eléctrico. Que, claro, cualquier persona que viva en una ciudad, insistimos que esto es importante, cualquier persona que viva en una ciudad y sea consciente de que en su ámbito cotidiano ha ido viendo crecer el número de coches eléctricos, qué diferencia, porque hacen menos ruido que los otros, más allá de eso, ¿no? Pensará, pues esto va mejor, porque si cada vez hay más coches eléctricos, pero que esto no tiene una incidencia real sobre el combo total del consumo. Fijaos que en España se producen unos 2 millones y pico de coches al año, que la mayoría van se exportan. Pero el parque de vehículos es de en torno a los 20 millones. O sea, hay un vehículo por cada 2 habitantes en este país. Producir 20 millones de coches eléctricos en una década... No es viable ni aquí ni en todo el mundo, ¿no? O sea, son cifras, son demasiado grandes, ¿no? Entonces, bueno, con lo que comentaba, ¿no? Porque parte de la energía renovable, como decía, se produce, o sea, se emplea para producir electricidad, pero hay otra parte de energía renovable que se consume de manera directa, ¿vale? Como pueden ser los combustibles o como puede ser la biomasa. Claro, cuando pensamos en un futuro 100% renovable, no podemos, o sea, al final no todo va a poder ser eléctrico, ¿no? Sino que una parte importante, incluso un 40 o 50%, debería ser de uso directo, ¿no? De renovable. Por ejemplo, la solar térmica, o sea, el calentamiento, procesos térmicos a través de la radiación solar, ¿no? Directamente, no para producir electricidad, sino el propio... calentar agua. Claro, por ejemplo, ¿no? Pero eso, se están desarrollando procesos para llegar a calentar agua a 1000 grados, ¿no? Y hacer otros procesos industriales. Porque, claro, otro dato interesante es que a nivel de gas, como el 60% del uso de gas es... En la industria, o sea que igualmente en todo este en estos años, ¿no? Donde se ha disparado el precio del gas, los particulares hemos sufrido mucho, pero quienes realmente han sufrido han sido las industrias, ¿no? Esos precios, de hecho muchas han parado su producción, ¿no? Entonces claro, es un problema muy complejo y la escala de lo que significa nuestro modelo energético, nuestro mix energético, ¿no? O sea, ahora mismo solo en el global de ese uso final, renovable es solo el 15%. Y el objetivo es que sea 100% renovable a 2040-2050. O sea, es el objetivo que está marcado en la Unión Europea para no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero... hubo otros objetivos previos. Hubo otros objetivos, pero que se han ido cumpliendo. Claro, y estos son mucho, mucho más ambiciosos, pero bueno, y entramos en dicotomía como que a nivel de la Unión Europea hay un compromiso de reducción al 2030, ¿vale? Creo que era del 50% de reducción de gases de efecto invernadero en 2030, y sin embargo, nuestra ley de cambio climático dice que el objetivo es del 23, o sea que se ha quedado en la mitad. Entonces, bueno, ahí hay discursos que no son coherentes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un reto muy grande y nosotros desde Ecologistas en Acción hace unos años sacamos un documento sobre el horizonte energético a 2050 y claro, una de las soluciones, o sea, es que tenemos que reducir el nivel de consumo energético, y aquí pongo un acento en una cosa importante, que es que esto no es solo una cuestión de responsabilidad individual, que sí, hay que ponerla, tenemos que tener cuidado y tenemos que ahorrar el máximo posible, sino que hay que cambiar el conjunto de relaciones sociales, o sea, el conjunto de nuestro modelo de producción y de vida. Por poner un ejemplo, el sistema de transporte mayoritariamente en vehículo privado no es sostenible, no es viable. Eso es uno de los puntos fundamentales. Nosotros en este informe creo que hablamos de que se tenía que reducir el consumo energético en ese sector, creo que era en torno al 70%. ¿Vale? Vamos a traducir para nuestros oyentes neoliberales. Amigo, vas a dejar de ir a trabajar a la consultora, a una de las Big Four, en tu pequeño nuevo coche. No vas a poder, amigo. En relación a lo que dice Stanis, hay un tema que no se quiere abordar. Es muy difícil ponerle el cascabel al gato. el siglo XX, para los ricos del mundo, yo puedo incluso ponerme ahí como europeo, ha sido el siglo del petróleo barato y de tasa de recuperación energética muy alta. El petróleo, ese de las películas que salía enseguida y todo eso, tenía una tasa de recuperación energética de 1 a 100. Por cada unidad de energía que se gastaba, salían 100. En este momento ya no nos movemos en ese nivel. Y en cambio, la población del mundo se ha multiplicado por 4. En este momento, la tasa de recuperación energética de ese petróleo o gas que nos venden del fracking es, en el mejor de los casos, mejor, 1 a 10, no llega. En el caso del bioetanol o el biodiesel, en el caso brasileiro que lo trabajan mucho, pues es de 1 a 7. En el caso del buen gas natural, digo buen en el sentido de un yacimiento bueno, con su transporte y licuación y regasificación, pues el 1,20 anda por ahí. Tenemos que ir a buscar otras cosas. La energía eólica ya está en 1,25. Es como un alivio, pero llenamos el campo de molinillos. La fotovoltaica no llega a 1,10. Es decir, que todo nuestro sistema energético es más pobre que el que hubo en el siglo XX. Entonces, debemos ir al decrecimiento energético, pacas, solo los ricos. Yo ahora voy a hablar, claro. Y tenemos que plantearnos otros decrecimientos. Por aquí, por encima, al hablar de transición energética, flota el tema de el cambio climático y de dónde vamos. No solo es energía. Ya, claro. El ganado vacuno es una partida muy importante. También lo es el arroz, pero el arroz es comida de pobres a nivel mundial. Hay paellas ricas, pero es a nivel mundial es comida de pobre. Entonces, el arroz no lo podemos tocar. Pero el comer chuletón sí. Lo diga quien lo diga. Y sea lo guapo que sea ese señor. No sé el precio que está. Paca. Bueno, yo quería hablar de una cosa que han tocado ellos por encima y ya profundizar un poco. El tema del ahorro energético. El ahorro energético, la gente se lo está tomando como que hay que ahorrar energía, y claro que hay que ahorrar energía. Cuanto menos consumas, la energía inocua es la que no se gasta. Y cuanto más apagues la luz, menos gastas y menos CO2 emites. Eso está clarísimo. Pero ahora hay una cuestión. La gente tiene el concepto, y ahora mismo hay una batalla campal con el tema de las renovables, ¿no? Y dicen, ¿y por qué lo van a poner en este prado cuando lo pueden poner en los tejados? Vamos a ver. Ni llenando todos los tejados de este país tenemos potencia suficiente como para electrificar, por ejemplo, el tren. El tren, la industria y todo lo que hay que electrificar. Hace falta una potencia y hacen falta renovables. Lo han dicho ellos dos y yo ahora te lo digo también. Y se lo digo al público en general que piensa, en mi terraza no, en mi patio no, en mi colina no, en mi pueblo no y en este paisaje lo afea. A ver, vamos a ser coherentes. ¿Queremos renovables 100% o queremos centrales nucleares? Claro, las centrales nucleares no se ven en el prado, ¿sabes? No afean el paisaje porque si no te vas a donde están no las ves. Pero quiero dejar bien claro, por si la gente se lo ha olvidado, que las centrales nucleares ahora mismo vamos por las 10.000 toneladas de residuos de alta, que duran activos cientos de miles de años y que no sabemos qué hacer con ello. Que hay una empresa pública que se supone que tenía que gestionarlo, pero como no sabemos qué hacer con ello, ellos tampoco. ¿Cuándo tienen previsto, Paca, meterle mano? ¿En qué año? Todavía nos quedan unos pocos. Bueno, vamos a ver, el tema es que hay un calendario de cierre de centrales nucleares. No es nuestro calendario, es el calendario del gobierno del PSOE. La primera central que se va a cerrar es en el 27 y en el 28, Emilio, y voy a ganar la cena, la apuesta, Y bueno, se supone que se tienen que cerrar en esa época y ya son 40 años, nada de 30. Por lo tanto, Pero los residuos, los residuos. ¿Cuándo, ¿en qué año le piensan meter mano? Él le piensa meter mano en el año 70, 80, o sea. Mientras tanto, no quieren cerrar las centrales nucleares porque hace falta un mix eléctrico, según ellos, que no hacen falta, ¿eh? Que ahora mismo hay a lo mejor 4 o 5 centrales nucleares y tú no te enteras de que están cerradas o que están paradas. Seguimos funcionando igual. Bueno, no solo no nos hacen falta, sino que estamos generando unos residuos de alta que son peligrosísimos. Pues para el medio ambiente, para la salud, para los seres humanos, para los pajaritos del bosque, para todos. Bueno, pues nos tenemos que centrar en que eso hay que cerrarlo, para que no se sigan generando residuos, porque no es cuestión de qué hacemos con las 10.000 toneladas, es que no tenemos que seguir generando otras 10.000 toneladas de aquí a que se hagan cargo de los residuos. Por lo tanto, eso hay que cerrarlo, y eso hay que cerrarlo, y tenemos que ser coherentes, porque he leído alegaciones contra las energías renovables de pueblos de Madrid, que es indecente que Madrid la está abasteciendo Trillo y Almaraz, las dos centrales nucleares más grandes de España. Entonces, vamos a ver, seamos coherentes. No queremos residuos radiactivos, pero abastecen dos centrales nucleares. Pues creo que te van a tener que poner placas solares en Móstoles, en Getafe, en Pinto y en Valdemoro. O sea, y en el resto de pueblos de Madrid que habéis hecho alegaciones contra las renovables porque son muy feas, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a dejarnos ya de chorradas y vamos a ver qué realmente nos hace falta. Y nos hace falta que estén todos los tejados llenos, los polígonos llenos. Si hace falta las medianas, si yo no me niego a eso. Hay que hacer una planificación, porque las malas no son las renovables, son la planificación, que no hay una planificación. Y mientras se están forrando los inversores en renovables. Ya está. Pero de eso no tienen la culpa las renovables, y sí tienen la culpa las nucleares, que hay que cerrarlas. Por lo tanto, yo creo que, quiero dejar bien claro el riesgo que estamos corriendo con las nucleares, que hay que cerrarlas y que no nos hacen falta, que ya tenemos tecnología suficiente como para cerrar las centrales nucleares. Me estaba acordando ahora del escándalo, no sé cuántos años hace de esto, 8 o 10 quizás, de los consejeros delegados de la Junta de Castilla y León y sus campos de placas solares no conectados, por los cuales habían embolsado un montón de millones de euros. Sí, claro, claro, tienen mala prensa, nos ha jodido. Te puedo comentar como anécdota que yo vivo en un edificio que llevará, bueno, aquí, vivo en la calle Játiva, aquí al lado. El edificio tiene placas termosolares. Bueno, pues durante los últimos 15 años que llevará el edificio, ha estado una empresa cobrándonos un dineral por la calefacción, pero no estaban puestas en marcha las termosolares. No, estaban paradas, no la llegaron a estrenar. Ahora, cuando nos hemos dado cuenta de la estafa que nos estaban haciendo con los recibos de la calefacción, pues la presidenta de la comunidad me ha dicho: oye, Paca, tú que andas con esto de la energía, ¿me puedes mandar a alguien que lo vea? Y ha venido José Carlos, de Ecologistas en Acción, ha visto el tejado y las placas, me ha dicho: pues si esto no se ha enchufado nunca. Entonces, ahora tenemos primavera, verano, agua caliente, gratis, y un poquito, una caldera de gas, un poco en invierno. Y la verdad, es que las termosolares están funcionando en el tejado. Funciona, sí, sí. Si las enchufas. El viejo truco. Bueno, vamos a hablar un poquito también del intervencionismo del gobierno, ¿no? Ya que hemos hablado un poco del origen de las energías aquí en España. Ha habido un plan de choque, oímos siempre esto de la transición ecológica, tarifas reguladas, el último recurso, y la estrella de estos conceptos es lo que hemos dicho antes, la excepción ibérica. Entonces, contarnos un poco hasta qué punto verdaderamente puede el gobierno regular este sector y si están siendo efectivas estas medidas. Ojo, avisa a los oyentes neoliberales, cuando han oído intervencionismo se han puesto nerviosos. Sí. Van a sufrir en este bloque. Y si están siendo efectivas estas medidas, y si de verdad están funcionando para bajar al menos la factura eléctrica. Sí, está siendo efectivo en una cierta medida. Yo creo que el intervencionismo o la gestión del Estado, no es solo llamarlo intervencionismo, debería ser mayor. Debería ser mirar los ríos y que los ríos se vacíen de acuerdo a las necesidades ciudadanas de abastecimiento de agua, de la agricultura, pero también de que el sistema eléctrico sea de verdad eficiente. El agua de los ríos no debe de salir un día de viento, no debe de salir en las horas de sol, debe de salir cuando nos hace falta. Esas instalaciones fueron hechas con alguna participación de las empresas, en algunos casos quizá bastante, pero en otros con clara participación del Estado. Aquí cerca, en la comunidad de Castilla y La Mancha, porque creo que el pueblo es ya Guadalajara o Madrid, no lo sé, Bolarque, uh-huh, está la central de bombeo construida para el trasvase Trajo Segura. Y esa central está siendo gestionada por una empresa eléctrica y teniendo altos beneficios porque bombea agua en las horas de luz barata y la turbina en las horas de luz cara. Pero todos hemos visto como el año pasado se vaciaron los embalses a gusto de. Entonces, la intervención tendría que ser primero sobre todo el sistema hidráulico, pasando a nacionalizar las concesiones que ya están caducadas, incluso dialogando de ver cómo se hace eso. Su intervención debería ser plantear también cómo es el desarrollo de renovables. Tenía que haber una presencia de todas y cada una de las comunidades autónomas haciendo un plan de desarrollo. Ese plan existió hace bastantes años en la Comunidad Autónoma de Navarra, cuando la Diputación Foral de Navarra tenía una empresa pública que era Empresa Hidroeléctrica de Navarra, y con ella se sentó el gobierno de Navarra para estructurar cómo iba a ser el plan eólico. En otras comunidades han ido desapareciendo las pseudoinformaciones públicas. En Galicia, que hay un aporte de electricidad eólica importante, no se hacen planos desde la Xunta desde el año 2010. Ya no hay documentos, hay documentos anteriores, en lo que se llamó el gobierno tripartito. Uh-huh. Después no los ha habido. Y, por supuesto, el gobierno no se está centrando a hablar con las áreas grandes consumidoras. Paca ha hablado de Madrid, pero tenemos un entorno que es la franja mediterránea, donde se ubica el 40% de la población española, se consume el 40% de la electricidad, hay centrales nucleares y hay un déficit. Nadie de los técnicos pensábamos que en Japón iba a haber un accidente nuclear. Lo hubo en la costa. La costa del Mediterráneo está sufriendo cada vez más fenómenos meteorológicos extremos. Y en la propia costa hay una central nuclear, y cerca de la costa hay otras dos. A mí no me gustaría nada, nada que siguieran funcionando. Perderé la cena, Paca, porque creo que van a estar más tiempo que el debido. Es curioso porque, claro, llega un momento, aunque hayamos nacido en años en los que estas cosas eran de otra manera, hemos asumido el discurso, como bien hemos puesto aquí sobre la mesa, muy poco a poco, ¿no? Peldaño a peldaño, teja a teja, etcétera, y nos hemos ido comiendo cosas. A mí la posibilidad que se plantea ahora de que yo asuma que el consumo en mi casa de gas y electricidad venga determinado por unas tarifas reguladas por el gobierno, de repente me parecía algo imposible. Cuando además esas tarifas los distribuidores que me las están sirviendo son las mismas empresas de este oligopolio que se ven obligadas por ley a que una serie de ciudadanos decidan pagar una tarifa regulada por el gobierno cuando ellos evidentemente piensan que es una tontería porque el mercado libre siempre es más barato. Ya claramente vemos que no, este invierno lo hemos sentido los ciudadanos de este país claramente. Me parecía una auténtica locura y además irrealizable el hecho de que se fuera a imponer una tarifa regulada. Esto, ¿cómo ha podido ocurrir? Bueno, a ver, no es exactamente que se haya impuesto una tarifa regulada. A ver, es que esto tiene muchísimas aristas. Podríamos tener un programa entero sobre el tema de las tarifas. Vamos a ver. Lo que se le ha puesto es un tope al precio del gas, pero realmente es un tope al precio al que pueden vender la electricidad las centrales de gas y, ojo, también de carbón. Esto se dice poco, pero el decreto incluye el carbón. El hecho de que esto se haya tomado una medida porque España sea una excepción, bueno, es una argucia que metieron ahí porque en el resto de Europa no querieron meter esa medida y creo que se han debido de arrepentir. Por lo menos la gente de abajo lo ha echado mucho en falta. Claro, a ver si soy capaz de explicarlo, porque esto, cuando te aparece en la factura, sobre todo en los meses de septiembre, a quien le apareció y le apareció consumo eléctrico, a lo mejor 20 euros. Tope al gas, 20 euros. Dijeron, ¿pero esto qué es? Si me están cobrando lo mismo del tope al gas que de ¿no? Y vaya impuesto que nos está cubriendo el gobierno. Y encima dice que nos están bajando la factura de luz, pero si estamos aquí pagando 20 euros de impuestos, ¿no? Y tal. Claro, esto no se ha explicado del todo bien. Entonces, bueno, a ver si soy capaz de explicarlo para que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Claro, como el sistema marginalista hace que se pague toda la energía al precio de la más cara, claro, cuando el precio del gas se multiplica por 14, claro, lo que oferta el gas se multiplica por 14, por lo tanto, todo se paga por 14. No, la cifra que decía antes, la eólica y la fotovoltaica aproximadamente cuesta unos 30 euros el megavatio hora, pero sin embargo se estaba pagando todo a 600 euros el megavatio hora. Claro, entonces, ¿qué dice el problema? El gobierno, ¿vale? Le ponemos un tope al gas, ¿vale? Primer problema, ¿en cuánto ponen el tope al gas? ¿Vale? El tope al gas se ha puesto al final, el precio del conjunto de la electricidad se pagaba a 150 euros el megavatio hora, ¿vale? O sea, ya son 5 veces más de lo que cuesta la eólica y la fotovoltaica. Claro, ¿qué dice la central de gas? Dice, a ver, yo no, si a mí me está costando el gas, yo qué sé, 14 veces más, si yo vendo la electricidad a 150, yo no cubro gasto. Entonces, por eso la compensación del bono al gas, de hay que pagarle a esas centrales de gas esa diferencia, ¿no? O sea, realmente como que se les paga lo que les cuesta producir más el beneficio, que no sé qué margen de beneficio se le acepta. Entonces, claro. Entonces, lo que hace el tope al gas es que en vez de pagar el conjunto de la electricidad por 14, lo paga por 3 o por 4. ¿Vale? O sea que por ahí te están quitando, o sea, como que es una mejora, pero aún así te están teniendo un margen de beneficio súper alto. Y además, claro, en los momentos en los cuales el gas ha estado tan caro, sobre todo en agosto, se ha pagado más en compensación a esas centrales de ciclo combinado que lo que costaba el otro, ¿no? El otro conjunto de cosas. No sé si más o menos así que la clave. Entonces, claro, la consecuencia final es que la energía nos ha costado como un 30% menos de lo que nos hubiera costado. Esto es. Pero, claro, aún así, pues nos ha costado. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el dato. A finales de agosto llegó un día en el que, aun con el tope del gas, llegó a 500 euros el megavatio hora la tarifa regulada del gobierno, que esto es distinto al tope del gas, ¿vale? Uh-huh. Claro, en otros países esos valores llegaron a 700 y 800 euros el megavatio hora. Claro, frente a los 60, 70, 80 euros que eran habituales antes de que empezara toda esta escalada, claro, lo ha mejorado, pero entre 70 euros y 500 euros hay una diferencia muy notable, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir que la medida es buena. ¿Es buena? ¿Es suficiente? Pues claramente no. No, más allá de que fuera buena o no, a mí lo que me resultaba muy curioso era que se hubiera planteado simplemente poner una tarifa regulada y que se hubiera aceptado. O sea, en este mundo de los amigos neoliberales, la posibilidad de que el gobierno regulara las tarifas era algo absolutamente increíble. Pero ten en cuenta una cosa. ¿Qué parte del consumo de electricidad es residencial, o sea, es de la familia. Claro. ¿Cuánto? Claro, venga, claro, apuesta. Claro, bueno, pues fíjate. ¿Cuánto diría? Muy poco. A ver si aciertas esta. Muy poco. Muy poco. Yo voy a decir 25%. Pues un 30%. 30, ahora ahí anda. No, o sea, el 70 restante es transporte, no, industria. No, es sobre todo industria y servicios. Y administración. Prácticamente son tres partidas casi iguales: industria, domicilios y edificios de servicios suman el 90 y tantos, es un 30 y poco cada uno o en ese entorno. O sea, el gobierno ha intervenido casi más al resto de la economía que a la familia. Correcto. Bueno, un poquito de música. Eso estaba claro. Yo personalmente la excepción ibérica en mis facturas no la he notado. vamos a poner un poquito de musiquita. Banda Hachís, que ya hemos puesto aquí alguna vez. De su año 2, o sea, del disco del año 2002 Para ti, Javi Chispes nos cantaba No le grites al río, susurra a la fuente, que el río está podrido y también su afluente. Hoy volvemos a escuchar aquí a Banda Hachís, con este ritmo bastante, o sea, Banda Hachís tiene una cosilla, que tiene una musiquilla muy bailonga y a la vez da un mensaje súper contundente. Entonces, como no tengo mucho más que decir, escuchamos a Banda Hachís. Al río, susurrale a su fuente, que el río está podrido y también cualquier afluente. Háblale al oído y dile lo que sientes, coméntale que el lago lo han tomado las serpientes. Empresas y presas que trituran con sus dientes basuras detergentes, presupuestos y promesas. No le grites al río, susurrale a su fuente. No le grites al río, susurrale a la fuente, que nace pa' ser pura, limpia, fresca, transparente. Háblale, despierta, adviértele de las serpientes, de presas y empresas, de colmillos y de dientes. Y que al final del río está la mar y allí susurra la muerte, no del llanto de las nubes ni tampoco de la fuente. Es sudor del río, por tanto pretendiente, por eso está podrido y también su medio ambiente. Seguimos en este programa Barrio Canino, programa 301, Energía Democratizada. y sostenible. Hoy en el estudio nos acompañan Emilio Menéndez, que es de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Nos acompaña también Paca Blanco, de la Alianza contra la Pobreza Energética y también activista antinucleares. Y nos acompaña también Stanislao Cantos, activista del área de energía de Ecologistas en Acción. Llevamos ya casi 2 horas de programa y tenemos todavía preguntas para haber hecho otras 2 horas de programa. Ahora viene el momento en el que vamos seleccionando de qué más cosas nos va a dar tiempo a hablar hoy antes de que este programa se nos convierta en algo eterno. Y lo peor de todo, que es la mala elección. ¿Qué tenemos que dejar en el tintero? ¡Qué horror! Esto es lo peor siempre. Pero una cosa que teníamos clara desde el principio, cuando hablábamos de hacer este programa, era de hablar de las consecuencias sociales de estas políticas de la energía que hemos estado hablando. Y básicamente aquí habría 2 ramas muy claras, ¿no? Por un lado la crisis ambiental, estrictamente hablando de medio ambiente, y luego, digamos, esa otra crisis que afecta a las personas, ¿no? Esta idea de que la falta de sostenibilidad genera pobreza, ¿no? Y en este caso estamos hablando de pobreza energética. En más de un punto del programa ya Paca nos ha apuntado algunas de las cosas, ¿no? de esta pobreza energética. Detrás de lo que estamos hablando, en verdad, estamos hablando de un montón de personas que tienen dificultades para poner la calefacción en sus casas y consumir la energía al menos mínima suficiente para tener una calidad de vida aceptable. Cuéntanos un poco, Paca, ya hemos hablado un poco del problema, si quieres apuntar algo más en ese sentido, pero también un poco de las propuestas de soluciones que van a salir en torno a esta pobreza energética cada vez más extendida, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos una propuesta encima de la mesa, que es una tarifa social por tramos que vamos a presentar. Y creo que es muy interesante porque lo que proponemos es que, al ser por tramos, sea que las personas que nada tienen, nada paguen. Las personas que tengan un mínimo, que paguen un mínimo. Las personas de una clase media, que paguen un recibo. Y las que tengan muchísimo dinero, pues que recaiga un poco más el esfuerzo del último tramo sobre ellas. Entonces se va a presentar esta tarifa social y, bueno, con la exigencia de que no haya cortes de suministros en ningún momento. Vamos a ver si nos admiten a trámite la tarifa social por tramos, pero en ello estamos peleando por ello. Y bueno, eso es lo más importante. Luego, dentro de la semana de pobreza energética, pues a ver, el pasado sábado día 4 ha habido un programa especial en Radio Vallecas sobre pobreza energética, donde han estado hablando las asociaciones de la Cañada Real. Hoy viernes 10 tenemos el programa especial sobre energía de Barrio Canino. El martes 14 tenemos una jornada de debate de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que se llama Una tarifa eléctrica por tramos y cómo garantizar el derecho mínimo vital de la energía en los hogares. Va a ser en la sede de comisiones y se pasará por streaming. El lunes 20, Greenpeace participa en una mesa de debate en la Feria de Renovables Spirit y en el IFEMA, Madrid. El martes 21, publicación, conclusiones de las condiciones mínimas de esa tarifa social que sirva realmente para paliar la pobreza energética. El miércoles 22 tenemos una mesa redonda donde se va a tratar el tema Nadie sin Energía, de Amigos de la Tierra, en el edificio triple de la calle Ferraz 56 de Madrid, a las 17:30, también por streaming. El jueves 23, acciones en la calle Reivindicativa Descentralizadas por el Derecho a la Energía Limpia y Accesible. El martes 28 tenemos otro programa de radio en colaboración con el diario.es y Carne Cruda dentro del Espacio Salvaje con Ecologistas en Acción. Tendremos una concentración que diremos cuando ya tengamos el cartel, y yo creo que vamos a tener toda la semana de actividades para que todo el mundo entienda que no podemos vivir sin energía. Uf, madre mía, vaya calendario, ¿eh? Joder. Qué actividad. Somos muy currelas. Madre mía. Hay unas cuestiones, y cuando hablamos de pobreza energética, que planean por encima de todo esto. Claro, vosotras sois personas que, bien por vuestra militancia o pertenencia a determinados colectivos, todo esto os queda muy claro. No sé cuánto sesgo tenéis en cuanto a la realidad, es decir, porque llega un momento en que cuando te relacionas tanto con gente hablando del mismo tema, a veces se pierde la perspectiva de decir, oye, es que habla con tu vecino de al lado que de esto no tiene ni idea. ¿Qué tipo de percepción tiene la sociedad acerca de lo que es la pobreza energética? Y me explico. Hicimos un programa especial sobre la Cañada Real aquí hace un tiempo, ¿no? Y a nosotros, que estábamos haciendo el programa, nos llamó bastante la atención determinadas cosas sobre el cómo se había llegado a la situación y en qué situación se encontraba esta gente. Han pasado 2 años. A mí me llegan constantemente llamadas de atención sobre la Cañada Real, pero me consta que a la mayor parte de la gente de este país no. Y que lo que la gente entiende como pobreza energética, en el caso de que hubieran oído hablar de la Cañada Real, sería eso. Pero estamos hablando aquí de otras cosas. Y tú has dado unas cifras para acá concretamente sobre, y has dado, cuando estás hablando de por tramos, pobreza energética no es solamente la gente de la Cañada. Hay gente que tiene un contrato. Hay gente que come todos los días, pero no puede pagar el recibo de la luz. Y ese es un pobre energético. Bueno, y hay más barrios en el Estado español, además de la Cañada Real, que están sufriendo cortes de luz. O sea, esto se está convirtiendo en cosas habituales. Por ejemplo, hay movimientos también de respuesta en... Ahí me suena, por ejemplo, ¿no? Yo que soy de... del sur, en Sevilla... Estuvimos hablando con ellos. Claro, están los de... ¿Cómo se llama? Barrios Hartos, ¿no? Están tratando ese tema. En Granada también hay problemas. O sea, que se está convirtiendo en algo relativamente generalizado, ¿no? Pues... Y al hilo de esta pregunta, ¿qué se consideraría pobreza energética? Por dar una definición, vamos a entender, vamos, académica, o una definición que nos gusta aquí, dar definiciones. Te la acabo de dar ahora mismo. La persona que, aunque trabaja y tiene un salario y puede comer o mal comer y puede echar gasolina al coche para ir a trabajar, no puede pagar los recibos. Y es que hay muchísima gente que ya no pone la calefacción, o que ya no pone aire acondicionado, o que ya no pone nada, porque no puede pagarlo. Entonces renuncia a una parte de la vida y pasa frío y calor y se tiene que ir a trabajar en malas condiciones y tiene que mal comer. O sea, estamos viviendo una pobreza total, ¿no? Severa. Pero además, yo te voy a poner un ejemplo, un familiar mío que tengo muy cerca, que él no se considera pobre porque tiene una pensión. Se ha jubilado con una buena pensión y no se considera pobre, pero no puede poner la calefacción hasta pasada las 2 de la tarde, que empieza, ya ha comido y hace frío, porque no puede pagarla. Que ha estado enfermo y ha tenido que estar en cama tapado con 20 mantas porque no podía pagar la calefacción. Entonces es un pobre energético, y aunque él se cabrea cuando yo le digo que es un pobre energético, es un pobre energético, no puedes pagar. Efectivamente. De hecho, hace no muchos años recuerdo, pues no sé si sería cuando Filomena, es que no me acuerdo bien, ¿no? Que hubo gente que murió en incendios en sus propias casas porque las casas terminaban ardiendo porque se calentaban o con velas o con estufas de malas formas. Sí, pero ya no se ven los medios. Que esto es un poco lo que... Claro, aquí en el guión hay un dato de que el 9% de los hogares de la Unión Europea no pueden calentar sus hogares adecuadamente. El 9%, que me parece poquísimo. O sea, que yo, claro, que, o sea, que yo creo que esto de la pobreza energética, no se habla de ello, pero hay mucha más gente, bueno, es que, este que es un, pasa es, calamidades. Es un dato, pero es un dato de 2018. Pero probablemente si fuera de 2023, ¿qué sería? ¿Un 12? ¿Un 13? O sea, que no se habla de ello porque no se quiere hablar de ello. La gente, bueno, no quiere tener conciencia de que hay gente que lo está pasando muy mal. Yo te puedo hablar de, bueno, de amigas mías. Tengo una amiga que vive en... Amigas que tengo por ahí, pero... Te voy a hablar de una que me tiene muy preocupada porque tiene mi edad y ella pone una resistencia eléctrica debajo de la mesa camilla, la de toda la vida, y se calienta los pies. Entonces echa una manta por encima y tiene toda la casa heladita de frío. Entonces ella dice, no, si yo no paso frío, me echo la manta y me... No, tú no pasas frío si pasas frío, tienes la casa helada. Entonces, la pobreza está llegando a unos límites que hasta ellos mismos no piensan que lo están pasando. Luego hay una anécdota que te voy a contar. En un taller que di de pobreza energética, y no voy a decir dónde, pero si me están escuchando sabrán. Bueno, pues yo estaba viendo que no me estaban haciendo mucho caso de cómo podían ahorrar energía, bajar la potencia. Les enseñábamos un montón de trucos para no gastar luz y veía que no me hacían caso. Y ya dije, oye, ¿me estáis escuchando? Y me dijeron, mira, te estamos escuchando porque eres tú. Pero aquí la mayoría de nosotras ya hemos pinchado la luz hace mucho tiempo. Porque estamos obligando a la gente, sí, sí, hacer lo que no quieren hacer, pero si tienen hijos o personas mayores o enfermos en casa, les estás obligando a pinchar la luz. Y no solo para poner marihuana. O sea, yo te garantizo que aquellas mujeres en el taller no ponían marihuana ninguna. Y eso es un peligro de incendios también súper súper gordo, o sea que... Claro. Claro, y volviendo, perdón, Emilio, apuntando esto mismo y enganchando con lo que Emilio nos estaba contando al principio de la charla, esto tiene unos efectos claros aquí. Hablamos de frío y hablamos de no solamente de frío en invierno, y hablamos de otras muchas cosas, que la falta de disponibilidad eléctrica, habíais hablado también de personas que tengan algún tipo de problema de salud, tengan que estar con algo conectado, etcétera. Pero cuando nos vamos fuera de nuestro ámbito cercano del Estado español y nos vamos a otros países donde ya no estamos hablando del hecho de la calefacción, la pobreza energética, alguien le puede decir, bueno, pues a los que viven en el Caribe, a esos que más les da, si así hace calor, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de comentario absurdo de este tipo. ¿Cómo se plantea la pobreza energética en un país del África Ecuatorial, por ejemplo? Cuando estábamos hablando, decías, Emilia, al principio, ¿no?, sobre el porcentaje de lo que se gasta, sí, en leña, etcétera. Realmente me temo que se está planteando muy poco. En un país del África Ecuatorial, en este momento, que yo sepa, no hay ningún acercamiento a la cuestión. Vamos a ver, en África hay unos 300 millones de personas que no acceden al servicio eléctrico directamente y que luego usan, muchos de ellos, leñas para calentarse o para cocinar o para cocer unos ladrillos con el que hacen su pequeña casa. Entonces, esa es una cuestión crítica para ellos, pero es crítica para un equilibrio mínimo del planeta. Ya no vamos a hablar de equilibrio sostenible ni nada, sino un mínimo equilibrio del planeta. Todas esas personas, sobre todo los jóvenes, miran hacia afuera, tienen hambre de futuro. Entonces, no nos podemos centrar en que ellos resuelvan el problema. Resolvérselo a ellos es muy difícil. En el año 2018, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, hizo un documento que es África en el Olvido, que se encuentra en la red, y en el cual se plantea el conjunto de África y todas estas cuestiones, junto con otras que son propias de su sociedad o de todo el mundo, pero que allí son más críticas, como son las cuestiones de desigualdad, cuestiones de género, etcétera. Entonces, potenciar que desde esos organismos, también desde los organismos más públicos del Estado, se fuera hablando de qué es lo que hay. Uh-huh. Yo el otro día di una charla sobre cambio climático y una de las personas que estaba en la charla me dijo, bueno, que se arreglen ellos, nosotros arreglamos lo nuestro. Y dices, bien, ellos tienen una herencia que está condicionada a los 500 años de Europa en el mundo. Entonces, ahí sí que soy muy pesimista. No creo que se vaya a arreglar. Se está, entre comillas, arreglando en China, pero no ni en la India, ni en África, ni en otros países. Suelo decir, cuando hablo un poco del tema cambio climático, que la población de China, la población de India y la población de África son similares en número. En torno a 1.400 millones de personas. China ha resuelto, entre comillas, su problema, pero ha incrementado su consumo energético y sus emisiones de forma brutal. ¿Qué pensamos? ¿Que África se quede así? Claro. Si no se queda así y camina hacia China, lo único que le ofrecemos es que compre carbón y petróleo y suba emisiones. En ese sentido, vuelvo a mi pesimismo. Creo que ese número que decimos no va a subir la temperatura más de 1,5 grados de media es ficticio totalmente. China ya en la última conferencia ha dicho que ¿por qué no hablamos de 2? Pero en determinados papeles se dice 2,8. A mí lo del 0,8 me resulta extraño porque afinar tanto, yo ya diría preparémonos 3. Para el 3. Y eso pues es algo que sí que es dramático. Sí. Porque volviendo entonces a nuestro país, si el 40% de la población vive en la costa mediterránea y hay 3 grados, el nivel del mar en toda la costa, mediterránea y no mediterránea, puede subir 2 metros. Y que alguien dibuje lo que pasa en el Mediterráneo con 2 metros más de subida del nivel del mar. Con las olas que además se están viendo. No es frecuente, como ha pasado la semana pasada, que haya olas de 8 metros en el Mediterráneo. Pues ya las está viendo. Sí, los fenómenos meteorológicos extremos empiezan a convertirse en algo más cotidiano. Antes lo veíamos en las películas de Hollywood, pero ahora empieza a ser algo. Todo el mundo ha oído hablar de Filomena y de este verano pasado que hemos vivido, por ejemplo. Tenía que poneros un tema musical ahora, antes de hacer la ronda de despedidas, y tenía que elegir entre dos. Los dos hablaban de pobreza y voy a decantarme por el menos deprimente de los dos, porque es que de verdad la cosa es peliaguda. Y este que os voy a poner era el menos deprimente. Luego os imagináis cómo era el otro. Vamos a poner un tema de una banda que empezó aquí en España a tocar en el año 58. Probablemente fueron pioneros en muchas cosas. Esta banda se llama Lone Star. Fueron pioneros del rock en España, porque empezaron a tocar en el año 58. Hacían temas de Ray Charles y de Chuck Berry, etcétera, en un país en el que yo sonaba bastante raro. Eran currelas del rock, no había industria musical y era gente que tocaba todas las noches para ganar un sueldo y poder vivir de ello. Fueron de los primeros grupos musicales españoles en cantar en inglés, de los primeros rockeros en tocar jazz, de los primeros rockeros españoles en pasarse al hard rock, al progresivo, de los primeros rockeros en cantar en catalán y también de los primeros músicos no clásicos que actuaron en el Palau. Esto es bastante interesante, creo que fueron los primeros, de hecho. Fueron elegidos por Eric Burdon y sus Animals para girar por Europa y actuaron junto a ellos ante 120.000 personas en Montjuïc. Lone Star, pero de todo esto seguro que lo sabíais, ¿no? Porque Lone Star es una banda que, a pesar de haber hecho todo esto, no conoce mucha gente en España. Pero seguro que sí conocéis el tema que va a sonar ahora, Mi Calle. Es un tema que ha pasado a la historia del rock en este país porque hace un retrato muy bueno de la pobreza económica, energética y, por qué no decirlo, ideológica que se vivió en la España de posguerra. Con una crítica nada velada al franquismo. Así que, como en este programa además siempre os damos un plus, no vamos a oír la versión que conocéis ya de Lone Star, sino una versión que grabaron no hace muchos años Los Ilegales, junto con José de Santiago de Los Enemigos, interpretando a La Limón este pedazo de tema, Mi Calle. Por la estrecha esto es un señor temazo, lo cojas por donde lo cojas, y si lo cogen precisamente esta jauría, porque es lo que son, los ilegales con ilegales José de enemigos juntos, uf. Vaya panda de perros. Que bueno, vamos a hacer una última ronda, que va a ser ya casi también de despedida, pero en la que queremos también que desde vuestros colectivos nos propongáis algo. O sea, lo que no nos podemos decir de bajón después de dos horas de charla, que hemos estado aquí súper a gusto en el estudio, pero es verdad que este tema se presta a mensajes apocalípticos muy duros, ¿no? Que es lo que no vamos a ocultar desde este programa y desde vuestros conocimientos. Pero hostias, algo, vosotros estáis en plataformas ciudadanas, en colectivos sociales, y algo se tiene que proponer, ¿no? Porque al final esto no es una cuestión de describir la situación, sino de luchar por cambiarla, ¿no? Entonces, podríamos irnos un poco haciendo este repaso desde la plataforma del nuevo modelo energético, desde Ecologistas en Acción, desde la Alianza contra la Pobreza Energética, propuestas en positivo que nos sirvan para atajar esta situación a corto y a medio plazo. Y si tenéis alguna convocatoria, aparte de la Semana contra la Pobreza Energética, Semana contra la Pobreza Energética que duró un mes entero, que nos ha contado Paca, pues también es el momento de decirlo. Empezamos por aquí, Emilio. Bien, yo diría que hay que tener un debate social y un debate político para establecer los mínimos servicios de la sociedad y asumir que esos servicios deben de llegar a todos y ver en qué normativas o qué tipo de legislación se hace. Antes Paca ha hablado de una tarifa por tramos. Bien, que todas esas propuestas se pongan sobre la mesa, sean escuchadas y sean dialogadas, incluso que no, ya no sean de un partido, que sean unas propuestas de las Cortes españolas en las cuales se fije claramente unos mínimos de toda la sociedad y que avancemos con ello. No hemos mencionado, ha salido la palabra una vez muy pequeñita y bajita, puertas giratorias de las grandes empresas y los políticos. Stani, dinos. Pues mira, yo os voy a soltar una primicia que tenemos pensado sacarla próximamente, pero además del documento este de propuestas de reforma del sistema eléctrico, que ¿verdad? Al final es algo tan simple como que la energía se cobre a lo que cuesta. Oh. O sea, hostia. ¿Verdad? Es muy simple, ¿verdad? Pues esa en definitiva, ¿no? Ese es el modelo. Entonces, bueno, hay que auditar las cuentas y demás. Pero lo que planteamos, que es mucho más ambicioso y que trata de ir a la raíz, ¿no? O sea, el tema de la tarificación por tramo son medidas paliativas que son importantes, que se pueden aplicar ya. De ya. Claro, que son de ya, pero tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? Entonces, lo que planteamos es un rescate energético, ¿no? Estamos en una crisis energética, pues necesitamos un rescate energético. ¿Al oligopolio? Pues no, esta vez no. Esta vez hay que hacer un rescate, ¿no? A la ciudadanía y a los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios, ¿no? O sea, por hacer un poco de memoria, en la crisis financiera el rescate fue de 65.000 millones a los bancos, de los cuales 60.000 millones dijo el Banco de España que se daban por perdido. Hay un organismo que cifra los beneficios que ha ido del cielo a las eléctricas desde la liberalización hasta el 2018, o sea que saben que estos años se han enriquecido mucho más, ¿vale? Del orden de 20.000 millones. Pero voy a poner otro dato encima de la mesa. Lo que nos ha costado la compra de electricidad al conjunto del país en el 2022 ha sido de 40.000 millones de euros. O sea, en un solo año nos ha costado la luz 40.000 millones de euros. Pues bueno, pues nuestra propuesta es muy simple. Si hubo un rescate en el sistema, en la crisis financiera, hoy, actualmente, tiene que haber un rescate energético a las familias. Y para eso, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo se debería de desarrollar? Pues si hay un objetivo al 2030 de que el 75% de la generación sea renovable, el 2030 queda demasiado lejos. Tenemos que llegar al 75% renovable entre el 2025 y 2026. ¿Bajo qué modelo? ¿Bajo que sean otra vez las grandes empresas las que expolien el territorio, las que nos expolien los recursos a nosotros? No. Tiene que haber un sistema mixto, tanto público como de autoconsumo y comunitario. Entonces, el plan de rescate energético tiene esas dos vertientes. Uno, se tiene que crear ya una empresa, o a nuestro parecer mejor, empresas de carácter municipal, mancomunidades, etcétera, que inviertan en el desarrollo de energía renovable. O sea, que cada municipio tenga su propio parque de eólico, de fotovoltaica, controlado por ellos mismos, que autoabastezca, ¿no?, a las necesidades energéticas. ¿Por qué esto es necesario y no solamente el autoconsumo? Porque, o sea, los estudios dicen que solamente con autoconsumo, y de hecho, bueno, el mix eléctrico tiene que combinar eólica, fotovoltaica y otras fuentes para cubrir todas las horas y las necesidades, ¿no? Entonces, solo con autoconsumo no vale, y por eso es necesario una empresa o empresas públicas que controlen el sector en renovables, ¿no? Eólica, fotovoltaica, también hidráulica, es fundamental para el servicio de la red. Y el otro paquete sería el del fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas. Es decir, ahora mismo el retorno de la inversión de las instalaciones de placas solares, por ejemplo, está entre 3 y 5 años. O sea, a partir del quinto año te cuesta gratis. Mientras que esté produciendo tu placa, te cuesta gratis, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no se instala más? Pues nosotros entendemos que en gran parte es porque quien le cuesta llegar a fin de mes no se puede meter en una inversión de 4.000 o de 6.000 euros a instalar, ¿vale? Entonces, la medida es muy simple. Que se le dé desde el Estado un crédito a muy bajo interés a las familias, a las comunidades energéticas y demás, para que todo aquel que quiera instalar sus instalaciones en autoconsumo individual o autoconsumo colectivo mediante la creación de comunidades energéticas, que lo puedan hacer, que tengan el dinero disponible ya y que lo vayan devolviendo a medida que van notando ese ahorro en la factura, ¿no? Es decir, es simplemente el acceso a esa financiación sin unos intereses abusivos. O sea, es algo tremendamente simple. El orden de magnitud que nosotros estimamos el rescate energético para estos valores serían del orden de 50.000 millones de euros. O sea, que fijaros que prácticamente la inversión necesaria es lo que no hemos gastado en un año en la compra de electricidad. Esto haría bajar muchísimo los precios, que tengamos el control, recuperar gran parte de esa liberalización, ¿no?, de la economía, bajo un modelo como mucho más social, ¿no?, que el de una empresa pública estatal, ¿no? Claro, entonces estamos en una oportunidad, o sea, es viable económicamente. O sea, además si el Estado hiciera esa inversión, tendría un retorno, ¿no? Y además metemos otro pico más, o sea, un retorno no, tendría el retorno de casi todo, menos, claro, lo que incluimos también son que aquellas familias que sí que no tienen para absolutamente nada, que no tienen ni siquiera para pagar la luz, por tanto no pueden ahorrar en el recibo porque es que no pueden pagarla y muchas se están enganchando a la luz, ¿no? Como decía Paca, pues esas personas que se les pague la instalación de las placas, lo tasamos en torno a unos 5.000 millones de euros. O sea, que de esos 50.000, solo 5.000 serían a fondo perdido. O sea, es algo perfectamente factible desde el Estado, se ha hecho. Entonces, ya está bien de que en este país se rescate a los bancos, que se rescaten a las constructoras de autopistas y no se rescate a la gente, ¿no? A mí, yo no sé tú, Rick, pero a mí me parece adecuado. Lo que propone Stanis tendría además una clara ventaja. El Estado recuperaría una parte importante de esos fondos, porque está creando actividad y actividad distribuida. Porque si estás creando muchas pequeñas instalaciones, no son la gran empresa instaladora, sino que es ese pequeño taller que hay en cada pueblo o en cada comarca. Exactamente. Sería algo que transformaría permanentemente, seguramente, la energía en España. En cuanto a la pobreza energética, que no hemos comentado, que se nos ha olvidado, y que no hay que pasarla por alto, que es el, tal y como se ha construido en este país, el frío y el calor se va por las rendijas. Ah, bueno, esa es otra de la que no hemos hablado, claro. Claro, de esa no hemos hablado. Y la mayoría son casas de pobres. Claro. Claro. Entonces yo creo que ahí sí que habría que hacer una inversión en las casas de los pobres, porque ahorrarían energía, no emitirían CO2 y además hacemos que toda esa gente viva en unas condiciones no tan precarias como están viviendo. Y además, el tan conllevado y traído puesto de trabajo, o sea, se crearían un montón de puestos de trabajo dentro de una población que son albañiles, fontaneros, electricistas. O sea, que yo creo que la rehabilitación y el aislamiento de los edificios de los pobres traería muchas ventajas a este país. Oye, pues vaya ronda, esto ya no estamos tan de bajona, esto es otra cosa ya. Claro, el sistema eléctrico tiene solución. El sistema de gas en la industria todavía falta para que se desarrolle tecnológicamente en energías limpias. Y en el transporte es que hay que dejar de usar el vehículo privado. Entonces, yo creo que en vez de la cuestión de que pensemos de que, o sea, es verdad que el escenario climático es muy, o sea, es muy complicado, porque no depende solamente de nuestro país, ¿no? De lo que hagamos aquí. Pero, o sea, tenemos una oportunidad de vivir de una manera con mucha más calidad de vida, con ciudades mucho más amables, sin ruido, sin tanta contaminación, con mucho menos estrés, con confort en las casas, con la satisfacción de que tú te estás generando tu propia energía, claro. De crear ese tejido en los barrios y demás. O sea, tenemos una oportunidad que nos está cegando, como todo este pesimismo, ¿no? En cierto modo, el ciclo 15M, ¿no? Acabó en un fracaso y estamos ahora mismo desmoralizados y como que no vemos luz, no vemos horizonte, ¿no? Yo creo que este tipo de planteamiento, sí. O sea, es necesario que las cojamos y que luchemos por ella, ¿no? Porque evidentemente el gobierno por sí mismo, si no presionamos y si no luchamos y si no nos movilizamos, no lo va a hacer. No lo menos va a hacer. Mal que lo has dicho, ¿eh? Porque amigos, tenemos que esperar que el Estado haga algo. Amigos neoliberales, esto es lo que vosotros conocéis como un win-win. Todos ganamos. Bueno, vamos a poner una penúltima canción. Una penúltima ronda canción de despedidas y nos vamos. Café Tacuba, han sonado ya aquí en El Canino. Ellos le han cantado a la pobreza, le han cantado a los problemas ambientales por igual, con la perspectiva del que sabe que no son problemas inconexos. En Re, el mítico álbum de Café Tacuba del año 94, se incluía un tema, Trópico de Cáncer, que en aquel año, este disco vendió mucho, ¿eh? Este tema, con que vamos a escuchar hoy, removió más conciencias. Especialmente en México, que Sting haciendo su famosa campaña de salva del Amazonas mientras salgo de mi limusina. Bastantes más, ¿eh? Ya os lo digo. Pobre hombre, coño. Sting con su limusina. Pobrecillo, claro. Que la limusina pasaría frío el hombre, con el aire acondicionado puesto a tope. El grupo mexicano, Café Tacuba, pone voz a las tribulaciones de un hombre que deserta de su puesto de trabajo en una petrolera, abdicando de un sistema que deja de lado a ecologistas, indigenistas, retrogradistas y humanistas. Es un tema con aires de bossa nova, pero una bossa nova un poco rara, como vais a escuchar. Es un poco turbia. Y tiene un vídeo que os aconsejo que veáis, grabado en el metro de Ciudad de México, con pensamientos dirigidos específicamente a los compañeros petroleros mexicanos. Yo pienso que nosotros, dice la letra, los humanos, no necesitamos más hidrocarburos. Café Tacuba, Trópico de Cáncer. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas. piensas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas, ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados. Espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Ha llegado el momento de despedirnos. Estábamos hablando aquí a micro cerrado que de muchas de cada una de estas preguntas podría haber sido prácticamente un programa completo. Llevamos más de 2 horas y media de programa y podrían estar aquí otras 2 horas y media. Pero por vosotros no lo vamos a hacer. Emilio, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el estudio y nos quedamos con ganas de haber hablado mucho más. Pues gracias a vosotros. Creo que yo he aprendido mucho y quiero recuperar las cosas que he oído a los compañeros y en particular a Paca, que bajemos a la realidad muy cercana y que tratemos de resolver esa muy cercana y luego ya nos pelearemos. Bueno, Emilio, nos vamos a quedar pendientes también de si ganas la cena o no, que nos hemos quedado ya picados. Bueno, se puede ampliar a los que hagamos esa comida. Tani, muchas gracias también por habernos acompañado, todos estos datos que nos has traído y esas explicaciones tan claras sobre cosas que nunca nos habían explicado tan claramente. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, a los oyentes de CIN, simplemente algo tan sencillo como organizarse y en vuestro barrio crear una comunidad energética y luchar por el rescate energético. Lo firmamos, ¿no, Paca? Bueno, pues yo lo que quería decir a los oyentes, que muchas veces no saben descifrar una factura de la luz o no saben cómo solucionar un problema, pues que lo mismo que se meten en internet para saber dónde está esta calle o cómo van a no sé qué sitio, pues que se metan y que busquen la Alianza contra la Pobreza Energética, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Somos muchos colectivos los que estamos luchando contra la pobreza energética y dispuestos a ayudarles. Que no se les olvide. Lo dice Paca. Bueno, María, pues nosotros nos vamos también. Dejamos aquí a Harry con la última canción. Nos vemos en otra, ¿no? Pues hasta la próxima. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar el programa con el último tema. Hemos hablado de energía. Hemos visto que es un juego con unos pocos grandes actores y muchas pequeñas víctimas. Y de eso concretamente es de lo que nos habla esta última canción. Johnny. El temazo clásico que la Polla Records ya incluyeron en su álbum del año 93, Hoy es el futuro. Hoy es el futuro, decían en el año 93, fijaos, y no iban desencaminados. Vamos a cerrar el programa escuchando a la Polla Records, ¿por qué no? Nos vamos al directo de 2003 del Viña Rock con la intro en la que Evaristo sugiere a Estados Unidos que invada a Estados Unidos, a ver si se quedan allí, no saben nunca más. Nos vamos a despedir mientras Johnny coge su bombardero y lo eleva por el cielo. Ya sabéis, no hay cañón que alcance a Johnny, ni rival que lo derribe, hasta que se acaba la gasolina y la cocaína. Sin embargo, no es nuestro campeón. ¡Hasta el próximo programa! ¡Está para los Estados Unidos! A ver cuándo invaden Estados Unidos y se quedan allí y nos salen en su puta vida. Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny, mi rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte, Johnny caga los pepinos. Oyendo heavy metal, es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente, elimina el objetivo. Johnny no es un asesino, Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. Johnny escribe en una bomba, el petróleo para mí. Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Se acabó la cocaína, y aunque Johnny vuelve a casa convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Ok, Johnny, vuelve a la base, Johnny. Bases mucho bonitos, España guay, mujeres follar bien.